Buen día. Cuando siguen apareciendo problemas donde se dividen las opiniones en la Argentina acerca de la credibilidad o no de las denuncias que entretienen a todos, hay un hecho que no es menor y que tiene que ver como una especie de tergiversación de las palabras y los términos que usamos. Cuando hablamos de coima, todos imaginamos que los empresarios meten la mano en el bolsillo para darle dinero y ser beneficiados a funcionarios. Pero en realidad no es esto. En realidad lo que ocurre es que son sobreprecios. Es decir, la banda de los empresarios, la carterización empresaria y los funcionarios desquiciados nos estafan a todos los argentinos. Una cosa que vale 5 la cobran 10 y los otros 5 se lo reparten. Por lo tanto, frente a esto y ante esta circunstancia, se nos ocurre pensar un poco más allá de cómo vaya a terminar esta causa, donde muchos de estos empresarios han sido beneficiados con el blanqueo de capitales efectuado por el gobierno. Y pregunto, y le pregunto a la justicia, si se supone que fueron beneficiados durante tanto tiempo en cuestiones irregulares, porque sobrevaluaron los trabajos que hacían para repartir después imaginarios dividendos de esa estafa a todos los argentinos con los malos funcionarios, ¿se puede considerar y aceptar que se presenten a un blanqueo de capitales? Pregunta. La segunda pregunta que ocurre inmediatamente es, ¿el dinero que era blanco se transformaba en negro? Porque, a ver si podemos ser claros, una facturación con sobreprecio es blanca, porque tiene que tributar a través de la AFIP. Pero después, el dinero que se daba no tenía recibos. Por lo tanto, los empresarios transformaron dinero blanco en dinero negro para coimear o para asociarse a este delito de estafa mutua hacia la sociedad. La tercera cosa que queda allí flotando es que tienen que ser procesados, todos, y algunos con prisión. Que probablemente ocurra, no descarto que eso pueda pasar, pero digo que tenemos que empezar a entender de lo que estamos hablando. Si esto fuese así, ¿qué ocurre con varios empresarios que están metidos en el escándalo y que han sido beneficiados con el gobierno actual para efectuar obras? Tercera pregunta, ¿no? Que surge sola. Y la otra situación. Varios de estos empresarios que están, que figuran y que están vinculados, ya comenzaron a vivir en carne propia, como consecuencia simplemente de estar mencionados, más allá de lo que se pueda probar, el problema del manejo financiero de sus empresas. Le voy a poner simplemente algunos datos, porque no hace falta abundar en muchos. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con las acciones de empresas que cotizan, como el caso del Banco Macro, que perdió el 31.9%, el grupo financiero Supervil, 30.1%, la transportadora de gas del norte, 27%, Metrogas, 26.4%, Pampa Energía, 25.5%, es decir, las grandes empresas valen mucho menos. Si nos guiamos por cómo se han caído las acciones desde que empezó el escándalo, 8.800 millones de dólares menos. Es decir, que ahora, con la caída del peso argentino, la devaluación efectuada durante todo este tiempo, miren, voy a tomar un ejemplo deportivo para que usted se ubique, ¿no? Ayer perdió Boca y perdió la punta después casi de 2 años. Para que usted tenga una referencia, cuando Boca agarró la punta, el dólar estaba a 13 pesos. Cuando Boca ayer perdió la punta, el dólar está a 30 pesos. O sea, en esos 2 años deportivos que fue primero, los argentinos devaluamos nuestra moneda con relación a la moneda gringa, para que usted se ubique. Quiere decir, entonces, para entendernos en esto, que estas empresas argentinas que ahora aparecen marcadas, más allá de lo que finalmente se compruebe, valen menos. Y como el peso argentino también vale menos, con chauchas, como decían antiguamente en la jerga popular por poca moneda, los extranjeros se pueden quedar con las principales empresas argentinas. ¿Se entiende, no? Es decir, peso devaluado, empresas devaluadas, con poca plata se quedan con todo. Entonces uno dice, ¿dónde está el secreto de este escándalo? Y empieza uno a pensar en algo que de pronto sería inconveniente investigar. Porque si usted sigue la relación de un chofer arrepentido que le da los cuadernos que había escrito un sargento de la Policía Federal, amigo de él o conocido de él o compañero de trabajo en la remisería, y que el sargento lo abre y entonces se lo lleva a un periodista del Diario de la Nación. Desde que eso llega a la justicia pasan casi 6 meses. Y la pregunta es, antes de esos 6 meses, Stornelli o Bonadío, ¿tenían información de que el periodista tenía este cuaderno o que el diario tenía este cuaderno? Porque si fuese así, hubo 6 meses donde se pudieron hacer investigaciones para chequear fechas, horarios y personas de lo que allí se apuntaba para saber si era cierto o no era cierto. Y en todo caso, si no lo hizo la justicia y lo hizo el periodismo, ¿eso está bien? Porque si analizamos que, digamos, que el periodista no lo informó a la justicia, entonces está bien, hizo una investigación periodística y pudo constatar algunas cosas. Pero si no fue así, porque el tema es que cuando Centeno le va a reclamar los cuadernos al sargento, allí el sargento apurado sale a buscarlo al diario y los dos estudiantes de periodismo que estaban ayudando a la investigación tienen que apurarse a fotocopiar todo porque lo habían tenido 6 meses en el diario. De manera que les cuento esto porque van a ser cosas que van a ir surgiendo con el tiempo cuando se empiece a cuestionar toda la causa. Y cuando empiecen entonces a preguntarse por qué el juez Bonadío no hizo el sorteo necesario y se quedó con la causa. Y entonces allí, lo que puede ser una importante y trascendente investigación, empieza a tener un montón de peros y de preguntas, y hace que esa otra mitad de la población que no cree en esto, pero que no cree por intuición o por decisión política o porque le parece que todo es un invento, empieza a tener en un futuro información. Y que el otro 50% que sí cree que hubo corrupción, que son todos corruptos y demás, pero que no incluye generalmente al empresario, sino que incluye a la gestión política de Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, empiecen también, si esta causa patina en un tiempo, a sentirse mal y a sentirse en situación de preocupación. Claro, nosotros estamos haciendo una mirada más allá de esto. Por nuestra parte, que vayan presos todos los culpables, pero todos. Y por nuestra parte también, que alguien se dedique a presentarse y analizar estas cosas que estamos diciendo, porque, repito, ¿se puede aceptar que blanquee dinero gente que supuestamente ahora aparece en esta causa y que blanquearon grandes cantidades de plata? Porque en el blanqueo puede estar la plata mala vida. Porque, repito, uno dice coima y parece que la plata salió del bolsillo, pero no salió del bolsillo, fueron sobreprecios, salió del bolsillo suyo y mío. Salió de los impuestos que tributamos. Salió de la recaudación del Estado. Salió del Estado fundido que hizo ricos a empresarios y a corruptos. Entonces, aquí hay, hoy, a las 7 de la tarde, están llamando una marcha en el Congreso y en otros puntos de la Argentina, para pedir que se le quiten los fueros a Cristina, como senadora, para permitir los allanamientos, y además la extinción de dominio, es decir, que se puedan expropiar, sin que haya sentencia firme, las cosas mal habidas. Y sabe una cosa, estaría bárbaro si eso se aprueba, porque entre lo mal habido estarían los bienes empresariales. ¿Y qué hacemos? ¿El Estado va a expropiar los bienes empresariales? Digo esto porque todo el mundo está pensando en el político. Y si es corrupto, que vaya preso, repito. Pero la cartelización empresaria, que se pudo haber exagerado en el gobierno anterior, ha sido históricamente fomentada y llevada hacia adelante en las dictaduras, donde se desarrolló la mayor parte de la empresa privada, por ejemplo, la familia Macri, donde arrancaron con 7 empresas en el golpe del 76 y terminaron con 47 empresas cuando llegó Alfonsín, y todas ellas siendo proveedores del Estado. Entonces, todos estos empresarios que se enriquecieron como proveedores del Estado, toda su vida estuvieron entrando en el negocio del sobreprecio, con las dictaduras y con las democracias. Entonces, no es una cuestión menor, y tampoco es una cuestión menor que cuando esto termine, entre comillas lo que voy a decir, masacrados los empresarios por la justicia o por los periodistas o por la sociedad, las empresas nacionales pasen todas a manos extranjeras por monedas. Y así viene la gran pregunta. El Diario de la Nación tuvo 6 meses esta información solo, la investigaron, se la pasaron a algún grupo económico. Digo, pregunto. ¿Fue una simple investigación periodística? ¿La justicia lo sabía antes? ¿Se enteró después? ¿Se enteró el día que el periodista fue y llevó las cosas? Hay un montón de preguntas para hacernos. Por eso, los que fanáticamente defienden a cualquiera de los anteriores que fueron funcionarios, aunque sean delincuentes, porque lo fanatizan y lo defienden, diciendo que son todos inocentes para tratar de salvar un proyecto político imaginario, y los que acusan sin ninguna prueba por todos los medios de comunicación, queriendo que la pongan presa ya a Cristina con o sin pruebas, están en una proporción de un 30%, según los encuestadores, de cada lado. Quiere decir que son minoría, lo pongamos como lo pongamos. O sea, un 30% de un lado tiene un 70% en contra, un 30% del otro lado tiene un 70% en contra. Es decir, que hay un 40% que no está definido, que acepta algunas cosas y otras no, que no sé si juega o no juega electoralmente, pero que es la realidad que han logrado instalar en una sociedad donde unos creen que todos son inocentes y otros creen que todos son culpables, no importa de qué lado se mire. Se hace muy difícil entrar al análisis fino, porque no tiene por qué el oyente interpretar ni entender las leyes. Lo único que sabemos, y eso es cierto, que la sociedad, su pueblo, hoy vive peor que con el gobierno anterior. Entonces, se mezclan las cosas y dicen, con el gobierno de los corruptos, la gente comía y vivía mejor. Con el gobierno de los decentes, la gente pasa miseria. Dicen de un lado y dicen del otro. Y otros sostienen, la culpa es de los otros que se robaron todo, por eso usted no puede gobernar. Y la verdad, que ninguna de esas 2 aseveraciones, o 3, son ciertas, son relativas todas. Pero déjeme que termine esta charla con algo que ocurrió en el ferrocarril Sarmiento. Subió un señor de edad con una gorra y anteojos y empezó a entregar billetes de 200 pesos a los pasajeros del tren que iba para Moreno. Y también un papel. La gente primero, como hacen permanentemente lo que se llama la manga, con papelitos pidiendo por esto, pidiendo por aquello, la gente primero tomaba el papel con cierto desprecio, pero como veía un billete lo agarraba. Y cuando entraba y reaccionaba, lo que allí decía era toda una donación que este señor hacía, y detrás, acompañándolo, una mujer mayor que decía: él lo único que quiere es ayudar a la gente. Y el hombre siguió repartiendo billetes de 200 pesos en el vagón del tren, y una mujer le pregunta, una niña joven, le pregunta: señor, ¿por qué me da este dinero? Para que lo gastes, hija. Y en el papel habían puesto: agradézcanle a Dios y piensen que ayudar es una de las cosas que hace feliz a la gente. Piénselo y ayude a alguien. Se bajó del tren después de haber repartido no se sabe cuántos billetes, unos cuantos. Alguien alcanzó a fotografiarlo con el celular. Lo subieron a las redes sociales. Y eso pasó en el mientras tanto de tanta mugre, de tanto robo y de tanta estafa. Un señor de otra generación repartió billetes de 200 pesos para ayudar al prójimo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 19 minutos, 3 grados la temperatura actual. Va a ser seguramente el día más frío del año. Se espera que pueda llegar la temperatura a 1 grado bajo cero en el día de hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sí, Diego. Ya, Miguel, ¿cómo estás? Bien, pensando en ese hombre, ¿no? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué le habrá pasado por su cabeza? ¿En qué situación estará? Como lo subieron a las redes y está, se ve bien quién es, sería bueno que se lo pudiera investigar, ¿no? Y lo van a ubicar, seguramente los medios van a tratar de ubicarlo y seguro lo van a encontrar. Además, es una situación muy interesante, porque dice que tenía lágrimas en los ojos el hombre mientras repartía el dinero. Entonces uno puede empezar a pensar un montón de cosas, ¿no? Y la señora que lo acompañaba, que aparentemente podría ser su señora, que también era una mujer mayor, decía: no, él lo único que quiere es ayudar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa ante tanta mugre, ante tanta envidia, ante tanto robo, ante tanta cosa, que aparezca un hombre haciendo eso, ¿no? Sí, y regalando dinero de esa manera, ¿no es cierto? O sea, dando una dádiva a los más necesitados de corazón y con lágrimas en los ojos. Sí, en estos momentos es una cosa muy extraña. Sí, o no, porque lo repartía cualquiera de los pasajeros del tren, ¿no? Sí. Una cosa extraña, realmente. O extraña. Extraña, no debería extrañar que la gente sea buena, ¿no? No, eso no debería extrañarnos, pero la solidaridad es importante. Sí, quizás... pero llama poderosamente la atención y más de uno estará pensando en este momento y quién sabe de dónde sacó la plata, ¿no? Porque lo primero que hacemos es pensar mal. Por ahí cobró la reivindicación por la jubilación y la empezó a repartir. Anda a saber, porque te dice que tenía lágrimas en los ojos el hombre mientras hacía eso. Anda a saber quién es y por qué lo hizo. Lo cierto es que... agradezcale a Dios y no sé cuántas otras cosas decía que evidentemente pudo haber tenido algún tipo de reacción, que lo habrá charlado con esa mujer que lo acompañaba, porque si es lo único que quiere es ayudar. En fin, esto pasó en el ferrocarril Sarmiento y lo subieron a las redes sociales con la fotografía de los billetes repartidos por el señor y el señor con gorra y anteojos, un señor de más de 75 años, una cosa así. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, después de 2 años, prácticamente 20 meses, ¿no, Enrique? ¿Perdió la Punta Boca? Exactamente, 617 días y 46 fechas se mantuvo Boca. ¿Vos sabés cuando Boca agarró la punta, quién iba primero? Realmente no Estudiante recuerdo. Estudiante de La Plata. Ajá. Mirá vos qué cosa. No, es las paradojas que tiene el fútbol, ¿no? ¿Qué, cómo aparecen estas cosas? Bueno, lo cierto es que lo que me parece una cosa muy loca es que jugados 2 partidos haya un solo equipo, Rosario Central, que hizo 6 puntos porque ayer sí. Empató Unión. Exactamente, Unión empató con San Martín de Tucumán 1-1 en el debut en Primera División, del retorno a Primera División del equipo tucumano tras 9 años. Ayer entonces... Estudiantes de La Plata le ganó a Boca 2-0, lo hizo de muy buena manera, con lo cual se demuestra que no alcanza con traer jugadores millonarios al equipo ni tener grandes jugadores. Si no se tiene un equipo, no se logra absolutamente nada. Ojo con el campo de juego de Quilmes, muy poseado, muy largo el césped, como tampoco lo mojaron. Fíjate que apenas comenzó el partido se lesionaron 2 jugadores. Sí, de todas maneras el campo de juego estaba mal para los dos y el que lo supo... No, pero quiero decir, ojo cómo está ese campo de juego, sí. Porque como tiene el césped largo, no se ven los pozos, está muy poseado y en cualquier momento se lesiona uno. Sí, yo creo que lo que hace bien la gente de la Superliga es intimar a los equipos a que traten de tener el campo de juego como corresponde para intentar ver un espectáculo decente, ¿no? Después está la impronta de los técnicos que quieren ganar de cualquier manera y ya ahí la Superliga no va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? 6:24 a.m. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y ahí va. Dicen que Dios creó al burro y le dijo, serás burro, trabajarás de sol a sol y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga. Y vivirás 35 años. Y el burro contestó, Señor, seré todo lo que me pidas, pero 35 años es mucho. ¿Por qué no mejor 20? Y Dios creó al burro. Luego creó al perro y le dijo, serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó, Señor, seré todo lo que me pida, pero 25 años es mucho. ¿Por qué no mejor 15? Y Dios creó al perro. Luego creó al mono y le dijo, serás mono, harás payasadas para divertir a los demás y vivirás 10 años. Y el mono contestó, Señor, seré todo lo que me pida, pero 10 años es mucho. ¿Por qué no mejor 5? creó al mono. Finalmente creó al hombre y le dijo: serás el más inteligente de la tierra, dominarás el mundo, vivirás 30 años. Y el hombre contestó: Señor, seré todo lo que me pido, pero 30 años es poco. ¿Por qué no me da también los 15 que rechazó el burro? Y los 10 que no quiso el perro, y los 5 que no aceptó el mono. Y Dios creó al hombre. Y así es como el hombre vive. 30 años como hombre. Luego se casa y vive 15 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den, y termina viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida. Y yo se las quise contar. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 27 minutos han pasado de las 6 de la mañana y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, tantos comentarios que se hacen por todos lados, pero de alguna manera estamos en lo cierto, el momento que estamos viviendo. Fíjese que yo, desde que yo hablo con usted, ya hace varios años, siempre le hablé de delincuentes que pasan por la casa de gobierno, no gobierno, porque ninguno gobernó hasta ahora. Y quiere que le diga una cosa, desde que tengo uso de razón, el poquito tiempo que se gobernó fue la última vez que vino Perón. Digan lo que digan. Después todos fueron delincuentes. Y a propósito, usted dice de un señor que repartía dinero, que es bueno hacer el bien. Fíjese, yo con mi experiencia, es muy bueno hacer el bien, porque gracias a Dios que yo también puedo hacer el bien. Yo los otros días le dije que hago asesoramiento legal ad honore, que pago a veces hasta las cartas de documento, porque hay gente que no lo puede hacer. De manera que no es necesario ser delincuente para vivir bien, como estos delincuentes. Fíjese que esta mujer, yo siempre le he dicho que este matrimonio de oligarca, como yo le he llamado, fueron delincuentes, terrible delincuente. Esta es la situación que nos toca vivir. Espero, como usted dice siempre, que la justicia hay que tomarla con pinza, lo mismo le digo yo, pero yo le digo con enorme conocimiento que tengo, que la justicia sigue siendo un desastre, que acá se juzga de acuerdo al pegue que tiene el individuo. Mire, ayer leí dos causas que tenía en la mano, tengo también completamente la causa de las declaraciones de la indagatoria de Centeno. ¿Cómo puede ser que trascienda todo el tiempo el secreto del sumario y tengamos la causa completa? Fíjese que a mí me llama poderosamente la atención. Lo mismo, porque fíjese que dicen secreto del sumario, pero se sabe todo en general. Sí, a veces hay que pensar que muchas veces quieren que trasciendan y ellos hacen que trascienda. Y otras veces, trabajadores infieles, y otras veces, alguno que se gana un peso extra. Pero lo cierto es que también en la justicia trabaja gente de inteligencia. O sea, durante todo el tiempo hay gente que puede hacer trascender cosas, porque más allá de ser abogado o estar en una secretaría o ser un trabajador judicial, tiene otra función que la gente no conoce. Eso no le quepa ninguna duda. Fíjese que yo siempre le vengo diciendo lo mismo. El inorgánico de los servicios están en todos lados, y no le quepa ninguna duda, y esto le digo con enorme conocimiento también, que están para el inorgánico está exclusivamente para el trabajo sucio. Así es, señor, y así se maneja todo. Gracias, señor, buenos días. ¿Quién es? Señor de Renzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Qué lindo el comentario que hizo usted de ese señor que daba un dinero en el tren, ¿no? Yo digo que no es la solución, pero es un llamado al alma, al corazón, al amor, a los sentimientos, ya que el 98% de los políticos de todos los partidos solo piensan en engordar sus bolsillos y su entorno. Yo creo que Evita y Perón, los dos más grandes, desde el cielo lo estarán apoyando y aplaudiendo. Y le quería hacer otro comentario, señor de Rensis. Estuve caminando, tengo familiares por Aedo, que es una zona bastante linda, ¿no? Bastante bien. Y ya me cuentan que en dos colegios hay padres y madres que se presentan con mucha vergüenza y le piden en las cocinas a los cocineros si le pueden dar lo que les sobra para comer. Y en hospitales de mi Matanza y del Gran Buenos Aires, me contaron dos médicos, hablando así sueltamente en un patio, que ya viene gente no con enfermedades, vienen descompuestas, descompensadas, porque les preguntan ellos y de repente uno le dice, hace dos días que no como, hace tres días que no como, y vienen mal. Entonces digo que lo que este señor hizo no es la solución, pero por lo menos que nos despierte el alma, el corazón, el amor, los sentimientos, al 98% de los políticos, piensen un poco en el pueblo, en la gente, y piensen que nuestro país, hermoso país, mi país, que gracias a Dios está de pie, porque por acá pasó nuestro general Perón y nuestra compañera Evita. Gracias, señor. Miguel. Señor. Tenemos en línea al representante del astillero Río Santiago, el señor Martín Esquerra. Hola, Martín de Renzi, buen día. Buen día, Renzi. A ver, 7:30 ustedes van a comenzar una marcha hoy hacia la ciudad de La Plata. Sí, a las 7:30 vamos a salir de la fábrica. Vamos a contarle entonces por qué pasa esto a las 11 de la mañana. ¿A qué hora se van a juntar en la capital de la provincia? Vamos a la ciudad de La Plata encolumnados en 50 micros en reclamo por el descuento de una rebaja salarial, en realidad, que nos están haciendo en medio de que veníamos reclamando insumos para poder producir. Ahora, ustedes están en una situación, digamos, de alarma, no solamente por las declaraciones que había hecho en su momento un empresario armador y el presidente Macri, sino también por la falta de respuesta de la intervención provincial. Sin embargo, han tenido algunas cuestiones puntuales allí dentro del astillero. ¿En qué momento de negociación está, digamos, la presidencia del astillero, la intervención del astillero con los trabajadores? Digamos que ante los dichos de dinamitar de parte del presidente y la falta de respuesta del gobierno provincial, la gobernadora Vidal, a través de la intervención de la empresa y el presidente Capdevila, han respondido con provocaciones, porque no solamente han cortado el dinero de insumos para poder desarrollar el normal funcionamiento de la fábrica al máximo, sino que además ahora han firmado resoluciones de rebaja salarial que avasallan el convenio colectivo de trabajo y van a hacer que en un promedio de 12.000 pesos lleguen descuentos en el tercer día hábil del mes de septiembre para las 3.300 familias. Esquerra, ustedes dijeron también que si no se pueden hacer barcos porque no están dadas las condiciones, el astillero puede hacer un montón de otras cosas. ¿Ustedes creen que decididamente van por la privatización, es decir, van por una demostración de que el astillero no tiene sentido que siga estando como está y entonces los privatizan? ¿Van por, la clausura definitiva del astillero? Porque esta pregunta, que tendríamos que hacerla quizás hacia atrás a muchos gobernadores, tiene casi una tremenda vejez la pregunta en sí, ¿no? Porque cada turno de gobierno estamos preguntando lo mismo. Bueno, ¿y por qué no está el material? ¿Y por qué no se hacen los barcos? ¿Y por qué no se hacen las lanchas rápidas que se terminan comprando Israel? ¿O por cuando se paga una lancha afuera se pueden hacer cuatro en la Argentina? Es decir, ¿cómo hacen ustedes para todos los días estar a lo mejor teniendo que inventar trabajo con las pocas cosas que tienen y después que aparezca algún programa o algún periodista o alguien diciendo que son vagos y no trabajan, ¿no? En el día de ayer analizábamos el recorrido de la situación y efectivamente nosotros trabajamos con los insumos que aún quedan en la empresa. Todos los días se suelda, todos los días se corta, se amola y se trabaja en las reparaciones y los buques están en el astillero. Pero tiene una situación de similitud con los años 90 esto, porque están queriendo llevarnos al desgaste psicológico. Tuvimos un compañero del sector de cobrería que falleció de un ACV durante este fin de semana. Tuvo un ACV y luego fue internado y falleció. Un compañero que lo que había dicho la semana pasada es que esto le hacía acordar a los 90, donde lo había pasado muy mal. Y la verdad que en esto de que es una lucha larga y que nos quieren llevar al desgaste, nosotros entendemos que acá tiene que cambiar la política. Sin que cambie la política, no va a haber solución para el astillero, y para que cambie la política tiene que haber otro gobierno. Por eso entendíamos que por lo menos tenemos que pensar en una lucha hasta octubre del año que viene. Pero efectivamente quieren cerrarlo. Ya la evaluación no es que hay una privatización detrás de esto. Hay una decisión de cerrar el astillero. Y en el día de hoy vamos a movilizarnos sabiendo que si esta no es la batalla final, debe ser la previa, la anteúltima, porque están decididos, entiendo yo, a militarizar la fábrica y a ir por las 3.300 familias y dejarlas en la calle, ¿no? Además que cada vez que aparece el Fondo Monetario, pide que el Estado se vaya sacando empresas que le pertenecen. El primer empréstito en la época de Frondizi eran los frigoríficos, el cierre de ramales ferroviarios. Bueno, se ha ido repitiendo en cada vez de las 27 veces que tocaron el timbre del fondo, y ahora, por supuesto, entre las cosas del Estado que probablemente digan que tienen que desaparecer, más allá de fabricaciones militares, que ya siguen echando gente, será seguramente el astillero también, o tendrán en borrador el astillero. Ahora, ustedes hoy a las 7:30 se juntan en el astillero y marchan ¿a qué hora a La Plata? Bueno, ahora, antes de las 7, está ingresando el conjunto de los turnos de la fábrica a la empresa, y a las 7:30 va a salir para La Plata. Y se van a juntar... Junto también con lo que usted decía, es que nosotros el día viernes vamos a estar haciendo un plenario regional de delegados, que más que regional se va a transformar en nacional, porque van a venir compañeros de INTI, CONEA, SENASA, etcétera, donde lo que vamos a hacer es decidir una medida en conjunto. Vamos a juntarnos con demás sectores sociales, porque acá si pasa el cierre del astillero, está claro que pasa la privatización de la educación pública, que pasa los planes de achique de los planes sociales para los desocupados, que pasa el despojo de sus tierras de los campesinos. Acá hay una situación muy complicada en la región, y ayer en una asamblea improvisada que hicimos en el anfiteatro del gremio, todos los sectores sociales expresaron su compromiso de estar el día viernes para decidir una medida en conjunto y una fecha para, por lo menos en la región, demostrar que si nos quieren divididos, nosotros vamos a hacer todo lo posible para estar juntos y enfrentar esta política, ¿no? ¿En la calle 7 y en el cruce con qué otra calle se juntan? ¿Cómo? En la calle 7 de La Plata y en qué otro, el cruce con qué otra calle. 7:50. ¿Iban a estar a las 11 de la mañana? Exactamente. Bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre con todo esto, Esquerra. Muchas gracias, Hernández. Adiós. Bueno, el astillero Río Santiago es otra de las cuestiones con un gran signo de interrogantes, con una movilización que hacen hoy los trabajadores. Un astillero creado, fomentado y construido en los años más felices con Perón. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 40 minutos han pasado de la hora 6. 3 grados la temperatura. No hay vientos de superficie. Pero dice que va a haber temperaturas abajo de 1 grado. Veremos cuando empiece a amanecer, que se enfría más, que se registra como temperatura. ¿Qué tenemos, Diego? Murió Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, tenía 94 años. Falleció sin poder encontrar a su nieta Clara Naí. María Isabel Chicha Krochorovic de Mariani murió este lunes a los 94 años. Era fundadora y segunda presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y estaba internada desde el 11 de agosto después de sufrir un ACV. Mariani fundó en 1996 la Asociación Anaí en homenaje a su nieta Clara Anaí Mariani, que el 12 de este mes hubiera cumplido 42 años. Quizá lo más triste de la noticia es que Chicha falleció sin lograr encontrar y conocer a su nieta apropiada por la dictadura militar cuando tenía 3 meses de vida. Clara Naí desapareció tras el ataque a la Casa de la Plata en la que vivía con sus padres, Daniel Mariani y Diana Terugui, ambos militantes de Motoneros, que fueron asesinados durante esos días. En 1977, junto a Alicia Licha, sus Vaznavar de la Cuadra decidieron crear una organización de abuelas buscando a sus nietos desaparecidos, la que sería conocida posteriormente como Abuelas de Plaza de Mayo. Comenzó buscando sola a Naí en cuarteles, comisarías, juzgados, y se convirtió en una de las referentes más importantes de la causa de las abuelas. En 2007, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció a Chicha con un diploma de honor por su tarea a favor de los derechos humanos. El 11 de agosto, Chicha sufrió una ACV que derivó en su internación y su estado de salud fue de carácter estrictamente reservado hasta que este lunes, tras 9 días sin noticias, se dio a conocer su fallecimiento. Chicha Mariani se reunió con su hijo y su nuera sin poder recuperar a su nieta después de tantos años de lucha. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Hoy es el día del filatelista argentino. Aquellos que juntan estampillas. Habrá muchos, digo, ahora que juntan estampillas. ¿Te acuerdas que cuando éramos chicos había toda una onda de juntar estampillas? Sigue habiendo filatelistas. Lo que no hay son estampillas, porque ya no se sacan tantas, claro, estampillas. Pues no hay prácticamente, ¿no?, estampillas. Por eso pregunto, pero... Se sacan para ciertas fechas estampillas conmemorativas, pero ya el correo no se utiliza más. ¿Vos te acordás que de chicos casi todos se nos daba por juntar, aunque sea un tiempo, no? Sí, era como un... Un hobby. Un hobby que prendían los chicos y coleccionábamos estampillas, que duraba poco tiempo, nos aburríamos. Hay que tener mucha paciencia para juntar estampillas. Y sí, además venían con que, mirá, no tiene que estar rota, no tiene que tener... Fíjate que tiene un filamento cortado. Y bueno, eso es para el coleccionista. Nosotros juntábamos porque nos parecía... Era la época en que abundaban las estampillas de vista. Claro, los coleccionistas juntan precisamente las raras, las que tienen poco tiraje, que salen para los aniversarios, y las que vienen falladas porque esas tienen más valor. Si hay alguno que junte estampillas y nos está escuchando, que nos llame. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. En 1946, el Senado de la Nación Argentina aprobaba el proyecto de ley sobre los derechos políticos de la mujer después del trabajo de Eva Perón. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. No todos los dichos populares son ciertos, como el que dice una golondrina no hace verano. Parece mentira, ¿no? Un desconocido nos dejó pensando. Ojalá haya dejado pensando a muchos. El papelito decía al final, la solidaridad hace feliz. Lo dice a cada rato el querido Francisco. Lo que ocurre es que, a ver... que nos tenga que llamar la atención y se transforme en noticia eso, es porque estamos al revés, ¿no? Pero Miguel, ¿se imagina si algunos millones tuviésemos todos los días un pequeño acto de solidaridad? Yo me acordaba el otro día, el día de San Martín, la frase de San Martín, y como todo tiene que ver con todo, el general decía, se escucha más el grito de un hombre que el silencio de 100 callados. Y yo creo que la solidaridad tiene miles de formas. Mire, sí, pero como no es noticia, no trasciende. Entonces por eso se me ocurrió que teníamos que terminar con eso después de tanta cosa y de tanta mugre, ¿no? Miguel, Mire, yo tengo un compañero oyente, Lucho, que a veces llama. El otro día bajó de su casa, había 5 personas en situación de calle, se los llevó a comer a la casa. Y uno dirá, ¿les cambió la vida? No, no les cambió la vida. Ese día comieron comida caliente. ¿Y sabe cómo se puede ser solidario también? Y apoyando al dirigente del astillero que se va a quedar sin laburo, que habló recién. Para aquellos que dicen que está todo perdido, que está todo... No, Miguel, ¿será que este hombre me dio una inyección de algo, de luz? No todo porque las cosas no pasan porque sí, pasan porque tienen que pasar. Totalmente. Entonces siempre hay algo que despierta en el hombre la ilusión de que no todo está perdido. Tiene que haber pequeños detonantes, pequeñas lucecitas, con lo que estamos viviendo, con lo que todos los días hablábamos, con todo. No, Miguel, hay un sector de la sociedad que es solidaria, que piensa, que ayuda. Yo siempre hablo de los curitas mal entrazados, con los pies de barro, que hace 50 años, por decirlo, están todas las mañanas ayudando a gente y que nadie las ve. Y ellos no están mirando alrededor si alguien los ve. Lo hacen, Miguel. Hoy me levanto muy bien, me despierto muy bien. Este hombre hasta me dio vergüenza. Bueno, ojalá haya muchos... Y ojalá no lo encuentren. Ojalá no lo encuentren ni lo lleven a ningún canal de televisión y se pregunten por qué. Lo que hizo tiene una sola explicación. Se llama solidaridad. Gracias, Miguel. Un abrazo. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, el general Belgrano, en un discurso que dio, que ya sabemos que fue el de la independencia, derramó muchas lágrimas mientras hablaba. Y toda la gente se dio cuenta de su emoción. Y él sí estaba, vivía emocionado. Toda su carrera vivía emocionado. Y le cito a Cristo, a Jesucristo, cuando un discípulo le dice, maestro, me han robado el manto anoche cuando dormíamos a la intemperie. Pasó, dice, que va corriendo allá, me robó el manto. Y el maestro le dice, ¿tienes otro manto? Y le dice, sí, bueno, córrelo y dale tu otro manto. Entonces, nosotros, que los humanos estamos divididos en católicos, en cristianos y no cristianos, cuando hay una religión que adora el becerro de oro y los 7 capitales más grandes de Europa se fueron en el año 1913, llevaron todo su oro a la costa este de Estados Unidos porque venía la Primera Guerra Mundial, y lo depositaron en un lugar que se llamó Fondo Reserva Federal de Estados Unidos, y empezaron a fabricar los dólares. Hasta el día de hoy, cada dólar que se fabrica produce inflación en el mundo, y no es que estemos todos los países mal administrados, es que ya es un fenómeno mundial que la fabricación bestial del dólar, con ese respaldo oro de la reserva de los banqueros, produce inflación. Entonces, cuando nos prestan dinero, nos alquilan el capital que nos prestan y todos los meses nos cobran el alquiler, como le cobraban a los militares cuando le prestaron la plata que le prestaron para comprar las armas, y nunca pagaron el alquiler de ese dinero. Y lo estamos, ahora que se sumaron todos los alquileres, suman 400.000 millones de dólares, más todo lo que han hecho los gobiernos que siguieron después a los militares. Yo creo que estamos llegando ya superando los 500.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hacemos los católicos? ¿Hacemos un banco nosotros, solidario, para todos los católicos que tenemos ganas de llorar y de poner plata y ser solidarios? ¿Lo pondríamos en ese banco católico? ¿Para que ese banco católico prestara sin el interés a gente pobre? No, no lo hacemos los católicos. ¿Cuándo va a ser el día que lo vamos a hacer? Gracias, señor. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mira, Ángel. Con respecto a la estampilla, dos cositas. En la estampilla yo juntaba, cuando tenía 17, 18 años, trabajaba en Buenos Aires y me recorría a la embajada buscando estampilla. Lamentablemente lo que yo había juntado no lo pudo encontrar. Otra cosita. los cipayos y los inocentes locales creen en el relato macrista del cuento de la corrupción K, aunque lo más superlativo es lo de ellos. La verdad es la operación montada desde Estados Unidos para hundir a los movimientos como el peronismo, nacionales y populares, y esconder... ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Carlos de la Plata, de Rencis. Antes que nada, eso que usted mandó de... que lo escuchó en crónica. Lo escuchó mi señora. No, está bien, pero le digo a los oyentes que, no sé, un personaje fue a decir a crónica que San Martín no solamente era masón, sino que tenía la plata en Inglaterra. De esos asueltos hay un montón de tipos. El problema es dónde lo dijo y si el que estaba enfrente le repreguntó o le dijo que algo, porque la verdad que yo no le doy ni siquiera importancia. Nadie le contestó, me dice mi señora. Es un recitador de los que la gente que se mete, que dice me gusta por televisión, por correos, entran y van a terminar diciendo que era prestamista también. Sí, claro. Bueno, pero todo eso tiene un objetivo que pero es, por supuesto, que es el por eso se lo mandé. El desprestigio permanente de la cosa. Por eso digo que el que lo está interrogando o el que está conduciendo el programa, si no repregunta, es cómplice. Mire, ¿no? Yo no sé cuál era el programa porque no estaba no importa, en la está, casa de un vecino. Ya pasó, pero le digo. Esa era la hora. Ya está. Si el que estaba enfrente no repreguntó, es cómplice. Y claro. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, mire, yo quería reflotar algo que dije hace 2 años y que ahora se está haciendo carne porque veo que algunos piden que... lo que usted dice tenga de armar, trabajo. Pero lo que usted dice de armar un banco, además lo que dijo claro, el claro, sí, pero ¿sabe qué pasa? No, pero ¿sabe qué ocurre? Que quiero se recordar recita. Algo de Renzi. No, pero se recita eso. Claro. Y después no se hace nada porque encuentran que en el programa de radio cada cual puede exponer. Exacto. Pero después no da el segundo paso. No, pero yo quiero recordar algo. Vino los militares de la revolución peruana, ¿se acuerda? Vinieron al sindicato. Y dijeron y contaron que habían hecho la reforma agraria y que había terrenos que producían, vamos a suponer, un 40% y otros que producían un 10%. Entonces ellos compensaron con los impuestos la producción de un campo y la del otro. ¿Sabe qué se le revelaron? Los que producían mucho. Entonces yo creo que la cooperativa... que es donde ellos tienen la ganancia, no el sueldo por su trabajo, yo creo que el banco, usura, no debe existir. Tenemos que entrar en el mismo terreno que hacen ellos. Bueno, hay un banco hindú... Sí, pero ¿sabe qué ocurre? Ellos vinieron de Mahatma Gandhi, nosotros venimos claro, de... No, pero digo, hay un banco hindú que le presta solamente a los pobres y no tiene clavos, todo el mundo devuelve el préstamo. Que ha hecho escuela, ¿no? Claro, pero y después capital, hay algunos banqueros vivos, sí. Sobre todo en España, que hablan de la banca solidaria para disfrazar imaginariamente, digamos, como que están haciendo una atención desde la fe católica para ser más solidario, que no le prestan a la gente que va a hacer usura, sino a la bueno, gente que tengo, va a hacer una yo tengo algo por el estilo de una realización efectiva. No, pero déjame que le cuente. Yo sí. Hice llamar a la producción España, llamé yo personalmente también, y el señor no quiere hacer declaraciones porque no tienen en la mira a la América Latina, según expresaron, claro, sino que ellos tienen en la mira nada más que a Europa. Yo creo que la idea que yo tengo, si se plasmara, a los 10 minutos tenemos la quinta flota acá en la puerta tirándonos tiros. ¿Por qué? Porque lo que yo propongo es una sociedad anónima alimentada mes a mes por un porcentaje nuestro de 15 millones entre trabajadores y jubilados, pero que no sea para sacar ganancias, sino que sea para producir fuentes de trabajo. Claro, fondos de producción. Un fondo de producción. La ganancia va a estar en que todo el mundo tenga trabajo, el jubilado pueda cobrar, la cooperativa de bancos, por eso, el banco nuestro... Por eso los banqueros nunca van a dejar que se haga. Pero ¿y a mí qué me importa el banquero? No, a mí me importa por eso los banqueros, el entusiasmo de los que tengamos ahora. Por eso los banqueros nunca van a dejar que se haga. Y cuando aparece una idea de este tipo, ellos se encargan de hacer... Miren, ¿usted se acuerda cuando aparecieron los trueques? Sí, señor. Que la gente cambiaba una torta por la ropa y hasta una casa llegaron a hacer... Y solucionaron su problema. Bueno, ¿qué hicieron los banqueros? Se metieron adentro de los trueques, sí. para falsificar también ellos esos papelitos de trueque, porque le habían descubierto el sistema bancario. Es decir, la gente se había dado cuenta que el dinero sirve para el trueque, pero no tiene valor en sí mismo. Pero ¿sabe qué creo de Rensis? Creo que si un hombre llega a su casa y ve un tipo debajo de la cama, el argentino dice, ¿qué hace ese hombre ahí? ¡Ay, me lo pusieron ahí abajo! Él no soluciona el tema. A mí me importa un bledo lo que hacen los banqueros. A mí me importa mi vecino que no se pelee conmigo para estar del lado del banquero nada más que para comer un asado. Ajá. A mí me interesa el puntero de barrio que va con todas las de la ley, no el que se para delante de un banco y cuando los muchachos del plan trabajar cobraban, se metían adentro de la camioneta 4x4 y dejaban su parte. Es decir, que explotaban. A mí me interesa que no haya tipos que están para repartir ladrillo a los que le hacen falta y se quedan con la mitad. Esos no me interesan. A mí me interesa la gente que quiere construir. Miren, el astillero se pueden hacer de todo, de todo. Entonces, ¿por qué no ponemos nosotros nuestro pequeño capital? Ah, no, que lo ponga Macri. Y Macri, si Macri tiene el sello, le falta, se sacó el parche de la Isla Tortuga. Y todo el mundo, qué lindo, tenía ojos celestes abajo. Bueno. O como ese comentarista que aparece que siempre pide perdón por lo que va a hacer. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Sergio de Morón. El otro día escuché que un colaborador suyo decía que los empresarios eran cómplices. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que los empresarios que están acusados y que si se prueba eso, no solamente son cómplices, creo que son jefes de banda. Yo creo que son autores intelectuales, no sé si usted... ¿Cómo? Lo escucho muy bajo. Yo creo que son autores intelectuales. No, materiales son, porque... Intelectuales y materiales, porque lo piensan y después lo ejecutan. Yo creo que son jefes de la banda, porque se les ocurre a ellos que pueden hacer un sobreprecio y repartir. No se le ocurre al porque... Vamos a suponer que se le ocurra al político. Si ellos se niegan, no, ahí se termina el delito, no hay delito. Ahora, ellos no se negaron nunca. ¿Y arrancaron cuándo? Cuando con la bayoneta los militares le decían, tenés adjudicado esto. Ahora lo que yo siento que esto es... yo amo la política. Para mí la política es maravillosa. No, además el ser humano es un ser político. Lo que hay que terminar es con la politiquería, que es otra cosa. Yo lo que creo que esto va a degenerar, va a golpear a la política y no... A los empresarios, ¿qué quiero decir? Por eso digo yo que no se puede dejar pasar la banda organizada del otro lado. Yo, para mí, no sé qué piensa usted, para mí el delito es mayor en el caso de las empresas. Mire, perdóname que lo corte, ahora está la seocracia gobernando, ¿no? Sí. Después, ¿sabe qué van a inventar para reemplazar a los políticos? A ver. Las ONG. Y esas ONG que Perón estableció como organizaciones libres del pueblo, acá no van a ser libres del pueblo, acá van a ser conducidas desde algún poder mundial. ¿Y usted no cree que, por ejemplo, hablando del pueblo, ¿no?, de nosotros en general, ¿usted no cree que nosotros nos enfocamos más en los políticos y no en los empresarios? Hablo en general, no hablo de usted y en particular. Es que, repito, la sociedad está dividida en dos y hablan del funcionario corrupto y lo demás pasa de largo. Porque mañana, pues, usted fue funcionario, ¿no es cierto? Yo podría hacerlo el día de mañana, pero ¿qué tiene que ver Miguel o Sergio o Juan o Pérez? O sea, nosotros pasamos, los que siempre van a quedar, los que producen la corrupción son los empresarios. O sea, hoy van a meter peso a fulano, mañana a sutano, pero esto es como nos muestran películas, ¿no? Y nosotros yo creo que a veces nos conformamos con estas series, pero siempre el problema va a seguir en tanto y en cuanto los empresarios no paguen con su... Así como decimos bien, ¿no?, que los funcionarios que se quedaron con plata la tienen que devolver, mire, los empresarios también deberían devolverla. Es necesario que exista el empresariado, pero es necesario que exista un empresariado que entienda que tiene que ganar dinero generando trabajo y no dinero con la especulación y no como proveedor del Estado, sino como desarrollo de una empresa privada, porque ellos declaman el liberalismo y explotan el estatismo. Los saludo porque me voy a las noticias. Que tenga buen día, Miguel. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7 en el territorio argentino, 3 grados la temperatura. El pronóstico para esta jornada está diciendo que hay heladas con cielo despejado y ligeramente nublado, vientos leves de direcciones variables luego del sector oeste. En la tarde-noche el cielo estará nublado con vientos leves del oeste rotando al norte. La temperatura mínima está estimada en 2 grados, sin embargo, se calcula que podría haber un grado bajo cero si continúa de esta manera el cambio climático. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de una décima de grado. La máxima será de 10 grados. El cielo está parcialmente nublado. En la base Vicecomodoro Marambio, para un país bioceánico y bicontinental, Antártida Argentina, 20 grados bajo cero. La máxima será de 16 bajo cero, con bancos de niebla, mejoramientos temporarios. Base Esperanza, 16 grados en la actualidad bajo cero. La temperatura máxima será de 9 bajo cero, con cielo algo nublado y con bancos de niebla y vientos moderados. Base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, temperatura actual 9 grados bajo cero. La máxima en Carlini será de 6 bajo cero, cielo parcialmente nublado. Base Belgrano 2, temperatura actual 20 grados bajo cero. Máxima 16 bajo cero. Va a haber nubosidad variable con vientos moderados del sector este. Base Horcadas, temperatura 8 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero. Y base San Martín, 21 grados bajo cero con una máxima de 14 bajo cero. Variables del tiempo con algunos leves vientos del este. Visibilidad buena. Puede haber más personas detenidas esta semana, porque otra vez López irá a ampliar su declaración y espera de un momento a otro ser aceptado como otro de los arrepentidos. El único prófugo de la causa, el exdirector ejecutivo de Yaciretá, el arquitecto Oscar Tomás, no piensa entregarse ni declarar como arrepentido. Su abogado aseguró que no piensa prestarse a esto porque nada de las cosas que se cuentan son ciertas. El empresario Oscar Toma es el único prófugo del caso. Su hermano Miguel Toma es el actual jefe de rentas de Pasalacqua, gobernador misionero. Para lograr su captura ofrece 500.000 pesos de recompensa a Patricia Bullrich. El representante legal del empresario aseguró que su cliente no evalúa sumarse a la lista de arrepentidos porque no vivió nada de lo que se dice. Tomás me dice, explicó el abogado, yo no tengo por qué involucrar a gente falsamente porque las cosas que se dicen no pasaron. Resumió Oveira, quien aprovechó la ocasión para sembrar dudas sobre el curso de la causa. El abogado de Tomás dice que pasan cosas raras en la causa de los cuadernos. En 1968, un día como hoy, Juan Carlos Onganía destituía a un grupo de militares liberales, entre ellos los generales Julio Alzogaray y Agustín Lanusse. La página deportiva. Se completan hoy los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En el Libertadores de América, precisamente, Independiente, el equipo de Ariel Holland recibe al Santos de Brasil. Este partido estaba postergado por la participación del Rojo en la final de la Copa Surugabank. El Rojo va a alistar a campaña Bustos, Emanuel Brites, Burdizo y Sánchez Miño, Francisco Silva, Nicolás Domingo, Ezequiel Ceruti, Pablo Hernández, Maximiliano Mesa y Silvio Romero. El conjunto brasileño que dirige Cuca con Vanderlei, Víctor Ferraz, Verísimo, Gustavo Henrique y Dodó, Alisson, el uruguayo Carlos Sánchez, ex jugador de River, Brian Ruiz y Rodrigo, Gabigol y Bruno Enrique. El partido comienza 21:45 y va a ser dirigido por el peruano Diego Haro. En tanto, en tenis, muy buen debut de los argentinos en el ATP 250 de Winston-Salem en los Estados Unidos, ya que Leonardo Mayer, número 41 en el ranking mundial, le ganó al japonés Yuichi Sugita por 6-3 y 7-6 y hoy va a enfrentar en segunda ronda al tercer preclasificado a ganar este torneo, el británico Kyle Edmund. En tanto, el malplatense Horacio Ceballos debutó con victoria sobre el eslovaco Lucas Laco por 7-6 y 7-5 y en segunda ronda irá ante el alemán Peter Wojowicz. En tanto, Guido Andrenosi, que ingresó en el torneo como perdedor afortunado, en segunda ronda le ganó al húngaro Marton Fucsovics por 6-3, 4-6 y 6-0 y en el día de hoy va a enfrentar al rumano Radu Albot, número 96, que llegó desde la quali. Finalmente, en automovilismo, el Toyota Gazoo Racing no va a apelar la desclasificación de su coche número 8 con el trinomio integrado por el español Fernando Alonso, el suizo Sebastián Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, ni tampoco el del auto número 7 que conducían José María López, el argentino, el inglés Matt Conway y el japonés Kamui Kobayashi, por haber superado, el reclamo venía por haber superado en ambos casos, ambos vehículos, la flexión máxima permitida en el fondo de plano del auto, infringiendo de esta manera el artículo 3, 5 y 6 del reglamento técnico de la categoría mundial de resistencia. El pasado domingo habían ganado, habían hecho el 1-2 en las 6 horas de Silverstone, pero finalmente la FIA los desclasificó y de esta manera se perdieron de obtener la competencia. En la puerta del astillero Río Santiago, cuando a las 7:30 comiencen a convocarse todos en el ingreso, ya están arribando por distintos medios a el lugar de trabajo los primeros que llegan en una jornada fría, donde en este momento en Ensenada hay 2 grados de temperatura. Siguen aumentando los cheques rechazados. En julio llegaron a un total de 4.600 millones de pesos los cheques que no se pagaron. Las últimas estadísticas, tanto de organizaciones públicas como de consultoras privadas, advierten sobre un peligro de corte de la cadena de pagos como consecuencia de la crisis económica durante el gobierno de Cambiemos. Esta crisis económica y financiera se demuestra por la enorme cantidad de cheques rebotados por falta de fondo y las altas tasas de interés que cobra la usura bancaria, que hace que muchos no puedan ni siquiera pagar el cheque porque al descubierto se le hace imposible sostenerlo. Bajaron las ventas minoristas arriba de un 3% en el mes. La inactividad se siente en los mayoristas y en los minoristas, y además la enorme cantidad de gente que pierde su trabajo en las pymes, pequeñas empresas que van cesanteando de 1, 2 o 3 empleados y obreros, que no trasciende a la opinión pública. Por otro lado, el alerta que ayer dábamos en Chivilcoy con el cierre de la empresa que arma zapatillas Adidas se le suma porque no solamente la suspendieron, sino que ya los primeros telegramas llegan como despido activo. Es la hora 7:09, temperatura 3 grados, jornada fría en el invierno argentino, en la capital del país. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Juan Carlos Gordoy, seudónimo de Aníbal Llanes, nació en Campana, provincia de Buenos Aires, el 21 de agosto de 1922. Falleció en Buenos Aires el 12 de febrero de 2016, cantante de tango, uno de los pocos maestros que quedaban con vida de la década de oro del tango. A los 15 años de edad, su familia se fue a vivir al barrio de La Boca y comenzó a cantar inspirándose en Agustín Magaldi, Carlos Gardel y Edmundo Rivero, quien lo incentivó a dedicarse al tango. En 1950 se destacó en la orquesta de Mario Luzzi y después en la de Manuel Buzón, Félix Guillén y Ricardo Tanturi. Y en el 57 debutó en la orquesta del pianista Alfredo De Angelis. Años más tarde, el programa radial Glostora Tango Club hizo que dejara de ser conocido solo en Buenos Aires. Godoy era escuchado en el resto del país, en Uruguay, en Colombia y en otros países. En 2004, incentivado por Gustavo Santaolalla, volvió a los estudios de grabación para participar en el proyecto Café de los Maestros, el álbum que reunió a los grandes maestros vivientes de las décadas de oro del tango, allá por el 40 y el 50. Juan Carlos Godoy falleció a los 93 años el 12 de febrero de 2016 por complicaciones renales. Juan Carlos Godoy, un cantor de los viejos tiempos, al que lo recordamos hoy y lo escuchamos cantando un hermoso tango, La Última Copa. Alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última barra de mi vida, da en mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, se ha ido otra de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchacho, si la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán que todo mi dolor bebiéndole de hogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Siete catorce. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno. Vamos a abrir los teléfonos para escuchar a nuestra gente, pero antes, Diego, ¿a quién se parecía este cantor en algunos giros, alguna forma de poner la voz? Y él trataba de imitar a Gardel, un poco a Magaldi y un poco a Rivero. No, ¿sabes a quién me pareció? ¿A quién te hace acordar? A Fiorentino. En algún pasaje muy de voz finita, cuando afina la voz. A ver, ¿lo podés poner de vuelta? ¿Un poquito? A ver si lo encontramos el parecido. Ahí lo está buscando de vuelta. A vos te dice que no, no, a vos no te parece. Fiore. A mí no me parece parecido a Fiore. Fiore era más reo. ¿Sí? En la forma de cantar, sí. Pero tiene un poquitito, sí, más fina la voz de Fiorentino. Pero me hizo acordar, no sé por qué. A ver. La última barra de mi vida. Ahí, ¿ves? Da en mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, se ha ido otra de aquella que no supo mi amor nunca parecía. A ver si afina ahí. Yo la quise mucho. Ahí ves cuando afina. Si la pero eso lo hace. Cuando tiene el arranque ese que afina, ¿viste? Eso lo hacen casi todos los cantores. Sí, lo hacía Vargas, lo hacía D'Agostino, lo hacían todos. Lo que pasa es que como Fiorentino de Racing, capaz que me vino a la memoria. Sí. No sé si se dieron cuenta que es el único grande que está trepado en la punta, está segundo. Bueno, muy bien. 7 de la mañana, 16. Es increíble, Enrique. Va primero Central, con 6 puntos. Después está Racing, que tiene 4 segundos, que es el mejor grande de todos los demás colocados. Independiente tiene 1 punto. San Lorenzo tiene 2 puntos. Boca tiene 3 puntos. River tiene 2 puntos. Es increíble, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Independiente debe un partido con San Martín de Tucumán. Sí, pero aunque lo gane, alcanzaría a Racing. A Racing, sí, claro, exacto. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. O sea, por eso te digo, el grande que mejor está Racing. Bueno, Racing que iba ganando un partido 2-0, que podía haberle significado un triunfo fácil por goleada y que casi lo pierde al final. Con Atlético Tucumán en la primera fecha. Bueno, Racing tiene la posibilidad este viernes de ser puntero porque juega a las 19 contra Patronato en Paraná. Así que si gana, va a ser momentáneamente el puntero del campeonato. ¿Quién te dijo que va a ganar? No sé, Miguel. Tiene la oportunidad. Yo dije eso, no dije otra cosa. Por eso, tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad. Central ganó los dos partidos ahí nomás, ¿eh? Central ganó los dos partidos 1-0. Por eso, ahí nomás. Sí, sí. O sea que tampoco... Y fíjate que nadie hizo más de 2 goles, ¿no? No, para nada. No, y el 2-2 fue el resultado que más se repitió en estas dos primeras fechas del fútbol de primera división. Y fíjate que se dio además que por lo general iba ganando un equipo 2-0 y le pasaban 2-2. Es el caso de San Lorenzo. En la primera fecha estaba perdiendo 2-0 con Tigre. Y Lanús también. Claro, exacto. Y empató 2-2. Lanús le empata a San Lorenzo y en la primera le empataron a Defensa y Justicia, claro. Exacto. Y a San Lorenzo le pasó lo mismo. Sí, y a Racing también. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Eso habla de lo mal que se juega al fútbol argentino. Solamente un equipo en 2 partidos ganó los 2 partidos. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Señor Derrenzi, habla Fermín de Montegrande. Los que piden una marcha por los desafueros de Cristina son los mismos que defienden los ladrones jefes de la patria financiera contratista, los Macri, Roca, Roggio, Calcaterra, Magneto, y son los grandes saqueadores junto a cierto periodismo, jueces y fiscales corruptos. Buenos días, señor. ¿Quién es? Sí. ¿Quién? Señor de Renzi, Silvia de Seiza le habla. Me acuerdo cuando la señora de Dualde dijo que había que juntar cartones, se volcó el pueblo a juntar cartones y con el tiempo hizo de eso una industria, porque después iban pasando videos de cómo se iban organizando, tenían verdaderamente tinglados y gente muy organizada. Ahora que se hizo de eso una industria, yo sentí los otros días decir que la iban a privatizar. Entonces, mientras no es nada, los argentinos vamos y ponemos el lomo, todo. Imagínese toda esa gente juntando cartones, hasta comida juntaban, hasta comían de eso. Y ahora que de eso se hizo una industria, ¿se la van a dar a los extranjeros? Todo lamentablemente va a parar al asador, a los extranjeros. Gracias, señor de Renzi, eso le quería recordar, nada más. Adiós. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, Daniel, ¿cómo están los campos de juego del ascenso? Porque Riestra, que el otro día lo vi por televisión, impecable. No la sé mayoría, cómo están, Miguel, vos sabés que ha cambiado a lo largo de los años, por pedido de los técnicos, por la conciencia de algunos dirigentes. Hay campos de juego que no están en buen estado, por supuesto, pero la mayoría, Miguel, están en excelente estado, en muy buen estado o en buen estado. Ha cambiado la cultura que tiene que ver con tener un campo de juego bien y bueno, la mayoría están muy bien, como vos pudiste apreciar el de Riestra, que le ganó 1-0 a Comunicaciones, volvió el fútbol en diferentes días y horarios. Barraca Central, que arrancó muy bien en el primer tiempo, ganándole 2-0 a Zacatipa, jugando un muy buen fútbol. En los minutos finales de local sufrió y terminó empatando 2-2. En el Olímpico, San Miguel empató 0-0 con el Boys. Flandria, que volvió a la B Metropolitana con un JJ Urquiza que acababa de ascender, empataron 1-1. Atlanta ganó, gustó y goleó el equipo de Villa Crespo. Vapulió 4-0 a Tristan Suárez con un Lucas Colito que tuvo un debut soñado, 3 goles y además el penal se lo convirtieron a él, candidato al equipo del Pepe Castro, que volvió al equipo de Villa Crespo, en este caso como técnico. Victoriano Arenas le dio un sopapo a la Ferrer, recientemente ascendido, ganaba a la Ferrer, jugaba bien, pero en el final sobre la hora lo dio vuelta el equipo de Valentín Alsina. Italiano, otro que ganó, gustó y volvió 4-1 a Gañuelas. Central Córdoba de Rosario, otro que sufrió un duro revés, un fuerte cachetazo, 4-0 como local ante Argentino de Quilmes. Y Tuzengó Dock Sud empataron 1-1. Todo esto continuó con la victoria del Furgón en Villa Lynch, 1-0 ante el Cabo de Zárate, recientemente ascendido a la B Metropolitana. El Porvenir, dejando una mala imagen, perdió 2-0 con la Madrid. Alén le ganó 1-0 a Midland. Berazategui, en un pobre partido, empató 0-0 con Armenio. Excursionistas, que armó un equipo con mucha expectativa, arrancó mal, perdió de local 2-1 con San Martín de Bursaco. También hubo Copa Argentina en cancha de Alianza de Cutralcó ante 5.000 personas. Cuando estaba todo tranquilo, nada hacía prever absolutamente nada, lo ganaba Almagro 2-0, a 6 del final. Algunos hinchas de Chipolete prendieron fuego a algunos papelitos. Ahí quiso intervenir la gente de los bomberos, le robaron el matafuego a uno, lo agredieron, tiraron el matafuego del campo del juego, empezaron los incidentes y bueno, Julio Barraza, por falta de garantías, suspendió el partido a 6 del final, pero ya se le dio por ganado 2-0 el partido Almagro, que pasó de ronda. También continuó en el día de ayer el fútbol del ascenso en la Isla Maciel. San Telmo y Fénix empataron 1-1. Deportivo Español como local perdió 2-0 con Talleres de Escalada. En Berisso, Villa San Carlos, que descendió, que volvió a la sede después de mucho tiempo, y ganó 2-1 en un entretenido partido de fútbol de Deportivo Barracas. En el Parque San Martín, el equipo Charro, dueño de casa, el local, Deportivo Magro también, en otro partido muy entretenido, con un campo de juego, Miguel, como el de Riestra, impecable, que ganó 2-1 Luján, un partido con muchas situaciones de gol, que bueno, lo ganó bien Deportivo Magro, pero si era empate también estaba bien. Y anoche, en Caseros, Estudiantes le ganó 2-0 a Almirante Brown. ¿Averiguaste lo de Estudiantes en Montevideo? No, Estudiantes anoche le ganó un Casero 2-0. No, si averiguaste, si averiguaste... En Montevideo ganó 2-0 Estudiantes. No, si averiguaste también. Cuando yo te dije con quién había estado... Sí, me volvieron a ratificar que la única vez que había salido... Espera. ¿Cómo era el presidente de Estudiantes? ¿Cómo te decís? Enrique... ¿Curto? No. Carlos Joffre. El amigo Joffre. Sí. En esa época fue a jugar a Uruguay. Lo voy a volver a preguntar, Miguel, porque pregunté. Me insistieron que habían ido a Brasil la única vez. Te digo, Miguel, esta noche... Llámalo Joffre, si no. Sí. 21:05, esta noche, el arbitraje de Lupani, partido televisado, en cancha de Italiano, cierran la fecha de la primera B Metropolitana a Casuso y Colegiales. ¿Van a jugar a Casuso y Colegiales hoy? Esta noche, Miguel, cancha de Italiano, 21 horas, televisado, el arbitraje de Federico Lupani, cierran la fecha de la primera B Metropolitana a Casuso, Colegiales. Oye, esa cancha queda camino a Seiza. Exactamente, ¿sabes? Donde la temperatura baja un par de grados más. ¿Sabes el frío que va a hacer? ¿A qué hora juega? A las 21:05. Que vayan a jugar con sobre todo, decirlo. La verdad que sí, Miguel. Aparte, vos no sabés lo que es estar en la platea, en la popular de esa cancha. Claro, ¿no? Porque además es un descampado en el medio. Eso te iba a decir, está todo muy descampado. Claro, claro. Y bueno, ahí, a ver, en este momento hace 3 grados. Yo vivo en Ciudad Evita. En este momento hace 0 grados aquí en Ciudad Evita. Yo estoy muy cerca de la cancha de Deportivo Italiano. Bueno, yo creo que en la cancha, dentro de la cancha, hace mínimo 2 o 3 grados menos. Sí, porque fíjate que en el centro se marcan 3 grados 7, por ejemplo, y si vos estás en el Gran Buenos Aires tenés por lo menos 2 grados menos de temperatura. Claro, por eso te digo, adentro de la cancha, sumarle a esos 2 grados menos de temperatura, yo creo no menos de 2 o 3 grados más, en este caso menos, de temperatura. Han hecho un desastre con el ascenso, con la primera división, con los calendarios por la televisión. La verdad, han destrozado todo y no hay gente en ningún estadio. Es verdad, Miguel, hay poca concurrencia, poca afluencia a los estadios de fútbol y sigue esta tónica de jugar cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar. Mira, yo diría que vayan pensando en que el campeonato de Primera D, por ejemplo, sea preliminar de Primera. La verdad que es una muy buena opción. Una muy, pero muy buena opción. Claro, que hagan algo de eso. Porque si no, viste, no da para más. Y hay que buscarle la vuelta, Miguel, porque está muy complicado. Que sean preliminares de Primera y entonces la gente puede ver, los mismos que van a ver un partido de su equipo local, pueden llegar a ver algún jugador que puede interesar incluso. Yo el sábado pasado, Miguel, vamos a hablar de Primera D, yo el sábado pasado... al mediodía estuve en la sede social de Chupanqui. Bueno, yo estoy diciendo eso y han sacado los partidos de reserva, ¿no? Antiguamente vos tenías tercero y reserva y la gente iba a ver los 3 partidos con hinchada visitante y todo el mundo era feliz. No, Miguel, sí, yo he llegado a ver en el viejo gasómetro domingo al mediodía, tercera, reserva y primera, y muchas veces los 3 partidos con cancha llena. Y a la mañana jugaban las otras divisiones, que por lo general jugaban en otra cancha, pero si tenían en la misma cancha la gente también se iba. Seguro, y te acordás... los jueves a la noche, la cuarta especial, que se jugaba también con mucho público. A las 10 de la mañana. Sí, señor. Chao, viejo. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Un día como hoy fallecía... a los 88 años, la actriz y cantante española Nati Mistral. Fue la que más veces interpretó las obras de Federico García Lorca, trabajó en cine, teatro y televisión. Actriz, cantante y bailadora española Nati Mistral falleció un día como hoy de 2016 a las 9:33 de España en Madrid, y no se dieron detalles de la causa del deceso. Con una extensa trayectoria en el cine y en el teatro, la Mistral fue una de las artistas que más desplegó su arte y tuvo un romance especial con la Argentina, donde no solo fue la dueña del Teatro Avenida con su compatriota Alberto Closas, sino que fue un amante de nuestro país. Nació en Madrid el 13 de diciembre de 1928 y se inició en las tablas desde niña en el Teatro Español después de ganar un concurso radial como cantante y fue contratada por la compañía de Lola Flores y Manolo Caracol. Recordamos a Nati Mistral a 2 años de su muerte cantando de Chabuca Granda, Fina Estampa. De sol le prendí. tendida como una cinta con su lado de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la verdita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andar andar luce la cera al andar andar. Te llevase a los aguantes y a los patios encantados, te llevase a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tajetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna al andar, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera nombrar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Su lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andar andar luce la cera al andar andar. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. 7 de la mañana, 32 minutos, 3 grados 7 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel. Miguel de Caseros te habla. Yo creo que hay que establecer también con esto de las coimas y los empresarios un nivel de responsabilidades, ¿no? Porque me parece que no... Los empresarios me parece que se tendrían que comer una buena multa. No, multa no. Yo creo que acá estamos hablando de gente que tiene que ser procesada y muchos encarcelados. Porque no es una cuestión tan simple. No se puede decir alegremente yo pagué o me hice cargo de un sobreprecio. Porque, como decía hoy temprano, no es una coima que sale del bolsillo, sino que es del sobreprecio. O sea, sale de la plata de todos nosotros. Sí, pero por eso también hay nivel de responsabilidades. Nosotros votamos para poner representantes que representen al pueblo y cuiden nuestros intereses. Si el funcionario no quiere agarrar la coima, lo saca directamente de la licitación. Efectivamente. La fecha es ellos mismos, Renzi. No, efectivamente, porque si hace la denuncia y van todos presos. Y si el empresario no quiere pagar la coima, tampoco... Es decir, si fuera una coima real que sobre un trabajo que se licitó a un precio como corresponde y le dicen, me tenés que dar una parte para mí, va, se presenta a la justicia y lo denuncia. O sea que ninguna de las dos partes tiene voluntad de controlar y denunciar, sino que se ponen de acuerdo en una banda ilícita. Pero tal cual, pero ¿qué pasa? O sea, si yo quiero un trabajo, si no me lo dan porque ofrezco coimas o porque me lo ofrecen... Mire, le voy a dar un ejemplo concreto. Yo trabajé también con escuelas hace unos cuantos años. Infraestructura de La Plata les manda los pliegos a los consejos escolares de las licitaciones con una CID, pero las cifras son siderales. Con lo que hace, no sé, con lo que pinta una escuela hace cuatro. Yo me presenté, gané una escuela. ¿Sabe qué hacen? No le bajan los cheques de La Plata para fundirlo y sacarlo del sistema, porque ya está todo arreglado. Entonces, ¿quiénes son los que tienen? Primero los funcionarios, tienen que ir todos en cana. Entonces después el que se va a presentar como funcionario la va a pensar cinco veces antes de ofrecer una coima. Yo creo que estamos de acuerdo en que tienen que ir presos, pero digo, tienen que ir presos todos. Y el sentido de culpa del empresario es muy importante, porque ahora se manifiesta como arrepentido y parece que no pasará nada. No. Es un tema legal, no. Tipo para zafar. No son arrepentidos, han cometido un delito y deben ser procesados, después verá el tribunal qué castigo le da. Está perfecto en eso. Y también, eso, lo que yo le estoy diciendo va para los dos. Pero me parece que primero, para empezar a sanear la política, tendríamos que arrancar por ahí, para que no cualquier... Mire, lo primero que teníamos que hacer para sanear la política es saber de dónde salen los fondos de las campañas políticas para todos los partidos. Sí. ¿No? ¿Cómo se hace? Porque y además política. No, y además, ¿cómo se hace para pagar encuestas? ¿Cómo se hace para que los medios de comunicación defiendan determinados candidatos? Bueno, todo esto es parte de lo mismo. Es decir, donde se viola constante y permanentemente la credibilidad humana haciendo una picardía, ¿no? Mire, me encantó lo que dijo de esta persona, porque yo el sábado, con a la tarde, con la lluvia, con todo, fui y compré un montón de juguetitos, chuchería, pero compré un montón de chuchería y lo llevé al Garrahan. Y la verdad, me traje 100 veces más de, llevé una chuchería y me traje el corazón lleno. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Juan de Liniar, de Renzi. Le quería decir que yo el mes pasado escuché a este hombre que tiene la fundación de solidaria, Juan Carr, ¿lo conoces de Renzi? Sí. Escuché que acá en la ciudad de Buenos Aires hubo 19 muertos por el frío de las personas que viven en la calle. Sí. ¿Es así? Sí. Hay gente, porque gente que queda, acá quiero ser clarito, cuando lo van a buscar a mucha gente que está en situación de calle, no quieren ir, los llevan a un lugar, a un refugio, se escapan y vuelven a la calle, y después hay otros que de verdad no lo va a buscar nadie. Ahora, es el colmo, pero se han pegado murales en la ciudad de Buenos Aires diciendo: si usted está en situación de calle, llame a no sé dónde, como si se pudiera pedir a través de un mural de difusión la gente que está en situación de calle. Nosotros teníamos uno en la puerta de la radio, en Tucumán y San Martín, con una familia, y estuvo, ¿cuánto tiempo? Digo, 20 días, que no se quería ir. Sí, más o menos. No se quería ir. Estaba con un colchón en la puerta de un banco y no se quería ir. Estaba con la mujer, con los hijos, y venía la municipalidad, la policía, y no se quería ir. Estuvo 20, porque quería él estar en situación de calle. Un hombre joven, de 40 años, 30 años, 30 y pico de años. Así que la situación de calle tiene que ser muy analizada, porque hay gente que está, de verdad, no tiene dónde ir y demás, y a veces no le llega a tiempo el refugio, y otros que la van a levantar, la llevan a un refugio, la llevan a bañar, la ponen en estado de salud y al otro día se escapan y se van. Sí, por eso le digo de que, mire, que todavía no, esta semana se anuncia un frío tremendo estos días, y más que de, se va a sentir más que ya de todo el invierno, lo que va a empezar en esta semana. Sí. Y a lo que voy de Renzi, el motivo de mi llamada, de que se haga algo, de Renzi. Ya hubo 19 muertos, no esperar que haya más, de Renzi. Gracias. Adiós. ¿Quién está? Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui, y no sé si salía al aire hoy. Sí, claro que sí. Se cortó, como se le corta siempre, porque usted tiene un teléfono con control, ¿no? Hola. Tiene un teléfono con control, ¿no? ¿Quién, yo? Sí, se corta solo, 2x3 se le corta. Ah, puede ser. Lo saludo. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 7 de la mañana, 40 minutos. 3 grados 7 la temperatura. Bueno, le voy a contar algo que está ocurriendo con los rusos. Hace ya mucho tiempo, el gobierno anterior, que los rusos vienen negociando la posibilidad de un puerto en Ramallo. Ocurre que para poder poner un puerto en Ramallo es necesario tener terrenos que no son fiscales, son particulares, y empezaron una negociación con un sector, y este sector además necesita que se legisle a través del municipio, que autorice la provincia de Buenos Aires y que participe la nación. O sea, son tres etapas. En un momento determinado estaba todo arreglado con una empresa nacional que iba a entrar en negocio con los rusos. Después vamos a ver por qué los rusos quieren tener un puerto en Ramallo, ¿no? Pero vayamos a esto. Cuando empezaron a negociar, en Rusia dijeron, bueno, nosotros vamos a poner un banco, una empresa que va a ser la que va a hacer la inversión de unos cuantos millones de dólares para construir ese puerto en la provincia de Buenos Aires, en Ramallo. Entonces, comienza una serie de contactos y empiezan a surgir algunos inconvenientes. Y Gazprom Bank, que es la empresa rusa que va a hacer la inversión, se le quejó a Putin. Y Putin, que ya no se había entendido mucho con Macri cuando lo invitaron el otro día como representante de Argentina, tiene la presidencia provisoria del G20, a la reunión de los BRIC, en el mano a mano con Putin, dijo, bueno, ¿lo van a destrabar o no? Y ahí se enteró, recién ahí el presidente se enteró, de todas las trabas que los rusos tenían para poder invertir en la Argentina. Ahora, ¿por qué estaba ocurriendo todo esto? Porque, según trascendió, los terrenos pertenecerían a una de las principales empresas de agroquímicos de Brasil, que es ahora el nuevo lugar que se eligió porque Macri le pidió cambiar el socio local. ¿Quién era el socio local anterior que los rusos tenían? Se llama PTP y es esto tiene que quedar claro, es una empresa que aparentemente iba a ser en el puerto de Ramallo, que iba a ceder la tierra, y estaban en el tira y afloje, hasta que apareció frente a la Ponal Terminal Portuaria, al PTP, que es propietaria de los terrenos donde los rusos querían llevar a cabo el puerto, una denuncia de Carrió. Carrió dijo que el dueño de esa empresa estaba ligado a Aníbal Fernández. Y entonces, en Cambiemos, empezaron a dar vuelta. Vidal dijo, no queremos entrar en un escándalo, ¿qué pasa? ¿Qué deja de pasar? Entonces le pide Macri a Putin cambiar el socio local. Y Putin acepta. ¿Y a quién le propone Macri como socio nuevo? Al actual ministro de Brasil, de Agroindustria de Brasil, que es el propietario de esas tierras. Es decir, se cambia a uno que supuestamente sería amigo, socio, no sé qué, de Aníbal Fernández, según Carrió, por la empresa brasileña que es propietaria de una tierra que también es lindera al Paraná y que puede ser utilizada para poner el puerto. Bueno, Vladimir Putin, con tal de que se hiciera, le dijo a Gazprom, acepten que se cambie el socio local para no dilatar más esto, y finalmente entonces aparece este grupo que, cuando se empieza a investigar, uno se encuentra con que esta Agronegocios de Brasil, que tiene esa parte allí, le pertenece a el actual ministro de Agroindustria de Brasil. Así que, de Agricultura, como se llama en Brasil el ministerio. Así que estamos hablando del ministro de Agricultura de Michel Temer, el socio o amigo de Macri, ideológico, que va a hacerse entonces cargo de ser el nuevo socio de los rusos y que pondrá tierras que están, según dicen, incluso mejor ubicadas, porque la otra tierra estaba en un recodo donde cuando se venía el lodo había que estar sacándolo. Aparentemente esto es una mejor ubicación. Y entonces, ahora, aparece que la inversión de 180 millones de dólares que los rusos van a hacer puede crear un litigio entre el anterior concesionario, que está que se llama Guillermo Misiano, al que Carrió dice que es amigo de Aníbal Fernández, que ahora le dice al Consejo Deliberante de Ramallo, le voy a hacer un juicio a la municipalidad, le voy a hacer un juicio a todo el mundo, porque me desplazan de este negocio. Así que no sabemos muy bien qué está ocurriendo, pero los rusos quieren ese puerto para una salida directa de cereales y hacer entonces un control por costos más bajos y competir con los propios chinos que tienen que enviar o que compran la soja y sacar ellos el cereal. Así como cuando los ingleses manejaban los puertos, bueno, ahora los rusos se quedarían con el puerto de Ramallo, los chinos se quedarían con el negocio de 9.000 millones de dólares que le va a arreglar Macri para un reactor nuclear, más allá de la base de Neuquén. Los norteamericanos se quedan con los dos bases en el sur que le han otorgado. Los ingleses que siguen con Malvinas. Es decir, lentamente la presencia de las potencias en el territorio, con lo que les anuncié antes, con la devaluación de las empresas argentinas por el escándalo, que van a comprar por monedas, y donde se han anotado ya 4 empresarios rusos y 3 empresarios chinos, más allá de los americanos y los ingleses, que también están a la expectativa. Y entre todas las cosas que están complicadas, está el tema del subterráneo de Buenos Aires, donde ya hay una posibilidad muy cierta que los ingleses se queden con el subte, o las líneas de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Miguel? Sí, señor. En línea tenemos para hablarnos de la reunión que van a hacer en la Federación Argentina de Box al coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Radical, el ingeniero Miguel Ponce. Ponce, ¿cómo le va? De Renzi, buenos días. Qué alegría escucharlo, de Renzi. Ingeniero, ¿sabe que cuando me entero que usted hizo algunas declaraciones en La Plata acerca de la interna radical, dije, tengo que hablar con Ponce para que me cuenten algo de lo que está pasando en la interna radical? Porque hay muchos radicales muy incómodos en Cambiemos y hay otros que están muy cómodos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Este es un poco el cuadro de situación al que se vive, yo diría. A ver, a medida que se agrava la situación económico-social, por un lado, a medida que nos acercamos a los tiempos electorales, a medida de que muchas de las medidas que se adoptan van en contra de lo que han sido pensamientos históricos en la Unión Cívica Radical y demás, y acá lo extiendo más ampliamente, empiezan a surgir, lógicamente, diferencias en cada uno de los integrantes de esto que de a ratos es una alianza parlamentaria, de a ratos, reitero, porque no siempre se ha dado, lo demostró los últimos debates, ¿no es cierto? Yo diría el único año que funcionó bien como alianza parlamentaria fue el primer año de gobierno, y luego, lógicamente, a todo el mundo le queda claro de que gobierna el PRO. Para los radicales, la convención es la máxima autoridad, digamos, la convención es el Congreso Partidario, digamos. Esa convención radical tiene un presidente que también salió a hacer declaraciones diciendo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el comité. Y entonces la pregunta es, ¿cabe alguna posibilidad de que ustedes puedan producir el debate interno como para, por ejemplo, no sé si exigir más participación dentro de Cambiemos o salirse de Cambiemos? ¿Cuál es la posición mayoritaria de los que se oponen a lo que está pasando? Bueno, lógicamente, desde precisamente que esta situación se ha hecho evidente y la inmensa mayoría, yo diría, a lo largo y ancho del país, me ha tocado estar presente en muchas reuniones, demuestra su disconformidad con medidas adoptadas, los organismos partidarios, y no solo los organismos partidarios, van tomando definiciones. Yo diría que hoy hay un amplio espectro que va de Casella, Satia, precisamente, a quien usted hacía referencia como presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, Federico Estorán, Changi Cáceres, Ricardo Alfonsín, nosotros, y puedo así hablar de una infinita cantidad de sectores que por primera vez, ahora sí, desde una reunión que se efectuó en la Ricardo Rojas, incluyalo a Lustó en ese espectro, al radicalismo de la capital, digo, en general, han ido empezando a acumular poder y a ir convirtiendo donde cada uno de alguna manera acepta las iniciativas que va tomando cada uno de los sectores. Es así que mientras Changi plantea hacia noviembre hacer una convención nacional de la militancia, Ricardo Alfonsín lanza su espacio de pensamiento alfonsinista. Este jueves, desde el Instituto Radical de Políticas Públicas, vamos a lanzar una discusión allí en los anexos del Senado, en la ex caja de ahorro, ¿no es cierto?, donde vamos durante todo el día no solo a hacer el diagnóstico crítico que usted se imaginará, sino que además, sobre todo, elevar propuestas para este momento. Ahora, Miguel, usted me corrige. ¿Es cierto que algunos radicales están pensando en la federación de Vox en juntarse para presentar un poco más formalmente esta protesta interna? Desde ya que sí, estoy diciéndole que para noviembre, básicamente los sectores que nos juntamos en Setúbal hace casi... No, pero cuando digo esto me refiero ya con la particularidad de hacer el debate, porque yo sé que el Changi no se va del sello, si está desviado el sello se quedará dentro para pelearla, y Alfonsín sí está más proclive a hacer un frente por otro lado, ¿no? Yo diría que está habiendo coincidencias en la necesidad de articular una estrategia común. Quien tenga mejores argumentos y mayor cantidad de militancia logrará que todo este espectro al que yo hago referencia comience a marchar mancomunadamente en una decisión. Yo no doy por cerrado ninguna alternativa. La alternativa la tiene que definir la militancia. Y tampoco doy por cerrado que haya una suerte de abajo hacia arriba, por eso estoy diciendo este análisis acerca de las estructuras y las instancias partidarias. O sea, de la base radical, dice usted. Claro, que nos permita llegar mayoritariamente a una convención nacional que tiene que discutir la política de alianzas, donde seguramente la alternativa de discutir la permanencia o no en el frente electoral con Cambiemos estaba sobre la mesa. Mire, lo que va a depender es de la... Ingeniero, perdóname que lo corte. En Santa Fe, el Changi tiene su propio problema, porque usted vio que armaron Cambiemos, los socialistas se encuentran ahora que el PRO avanza en esa propuesta, entonces aparece ya un jugador distinto a la sociedad antera entre los socialistas y los radicales, ahora aparece el PRO. ¿Cómo se hace para contemplar, digamos, los distintos matices provinciales? Bueno, no hay, en esto hay antecedentes que van desde el primer día de Gualeguaychú, de la convención de Gualeguaychú, donde los que planteábamos el frente amplio con los socialistas, con la gente de masa, etcétera, sin embargo, aceptamos y acatamos, como en todo partido democrático, lo resuelto mayoritariamente en esa convención. Sin embargo, eso no impidió que, punto uno, en la capital federal, no se conformara Cambiemos y avanzara evolución, ¿no es cierto?, como una alternativa hegemonizada mayoritariamente por la Unión Cívica Radical de la capital, que se encuentra alineada en esa posición. Pero más gráfico aún la forma en que Gerardo Morales llega a la gobernación de Jujuy, donde llega aliado con Massa, ¿no? El PRO es absoluta minoría en Jujuy, y eso no impidió que Gerardo Morales hiciera una alianza, pese a lo resuelto en Gualeguaychú, y llegar a la gobernación con el apoyo de la gente de masa, del peronismo además. Es cierto esto que usted dice, porque allá no ganó Cambiemos, ganó efectivamente el Frente Renovador. Ahora, la verdad es que frente a las cosas que nos están pasando todos los días en todos lados, uno siente que hay un debate muy fuerte, muy intenso en el peronismo, que hay un debate en el radicalismo, y que en todo caso ese bipartidismo histórico de peronistas y radicales, radical y peronista, va lentamente desapareciendo con la aparición de la seocracia, es decir, los gerentes de empresas llamados a ser funcionarios de Estado, llamados a gobernar. ¿No cree usted, como profesional por un lado y como militante radical por el otro, no cree que está pasando algo que es peligroso para la política argentina? Sin discusión. Aquí es obvio de que a nivel mundial, Garrensi, porque este no es un fenómeno solo nacional, en todo caso, aquí en Argentina tiene características muy particulares, el sistema de partidos políticos no ha logrado dar respuesta, ¿no es cierto?, a las demandas de la democracia que plantea en el siglo XXI. Yo veo todavía que mucha dirigencia de la política, radicales, peronistas, etcétera, siguen atados a concepciones del siglo pasado. No han incorporado ni la forma de accionar de las nuevas tecnologías, ni el pensamiento de los jóvenes, y al no darse respuesta desde lo que es la estructura política como sostén de la democracia, porque nadie está negando que los partidos políticos siguen siendo el sostén orgánico de la democracia argentina, en Argentina digo, y en general que quieran serlo en el mundo. Sin embargo, estos fenómenos aparecen precisamente por la falta de resultados. Pero además, en el radicalismo se da una situación muy particular, que es quienes detentan el poder son funcionarios públicos que por lo tanto viven del presupuesto nacional y están más preocupados en el futuro personal que en el interpretar lo que históricamente fueron las banderas de este partido. Si no, no se hubieran tolerado situaciones como la que se están dando en el tema de seguridad, ¿no es cierto?, con la participación de las fuerzas armadas. El otro día me decía un viejo correligionario suyo, sí, viejo no por edad, sino antiguo militante, por tiempo. Lo que pasa es que hicimos un pacto con el unionismo. Entonces yo me quedé mirándolo y digo, ¿cómo que el unionismo? Me dice, sí, el PRO es el unionismo que ha entrado en el radicalismo otra vez y los intransigentes quedamos afuera. Entonces me trató de explicar, desde Sabatini a la fecha, la pasando por la RALDI y demás, y yo lo miraba y le digo, me estás contando toda la historia que yo conozco, contame el futuro. Entonces me dice, bueno, es una batalla contra el unionismo. Usted lo ve así, como que el PRO es la parte, yo voy a usar una palabra desde mi pensamiento político, la parte más gorila es el unionismo del PRO. Yo digo, ojalá el PRO se acercara al unionismo. El unionismo dio figuras importantes, desde Miguel Ángel Zavala Ortiz hasta lo que fue el radicalismo en Entre Ríos, etcétera y demás, pero además aceptaban la democracia interna y las reglas de juego de la democracia. Ninguno de ellos tenía este pensamiento de la feocracia, como tú bien lo definías. Ninguno de ellos se ataba a un pensamiento conservador en el sentido de conservar los privilegios de clase que la mayoría de los quienes hoy integran desde el gobierno y desde las estructuras partidarias del PRO están hoy manifestando esa defensa de intereses. Desde esa perspectiva yo digo, ojalá el unionismo histórico hoy estuviera con expresiones democráticas con las cuales... Claro, fíjese que se fue muy atrás porque no me hablaba de renovación y cambio, no me hablaba de la cosa de ahora, sino me hablaba de unionistas intransigentes. Pero además, usted tiene razón, en el radicalismo desde el primer momento este debate y esta contradicción se dio por ser un movimiento policlasista y mayoritario. Digo, Alvear sería la expresión o la bandera, ¿no es cierto?, que se contraponía a lo, llamémosle, más popular, la chusma, la causa de los desposeídos, etcétera, de Irigoyen y de Alem. Entonces, desde el primer momento el radicalismo tuvo esto, pero ¿cómo lo resolvía? Lo resolvía a través de elecciones internas y del ejercicio de la democracia. Bueno, a esta dirigencia radical no le interesa que el afiliado se exprese. Por eso tuvo 2 años a la convención parada, por eso no está queriendo reunir a la convención ahora, y por eso ninguno de los candidatos que hoy usted visualiza han surgido por elecciones internas, sino por el dedo de los que hoy manejan cada uno de los distritos. Es cierto, y sobre todo en ustedes que son apasionados de las internas, si hay un partido que tradicionalmente siempre ha hecho internas son los radicales, y es cierto lo que usted dice, han congelado la palabra interna, ¿no? Sí, pero algunos visualizan el tema interno como que a nosotros nos preocupa más el internismo que la resolución de los problemas estructurales de Argentina. No, lo que pasa es que no hemos encontrado ni ser... Ingeniero, estoy sobre las noticias, pero le hago la última pregunta vinculada a la provincia de Buenos Aires. Por favor. ¿Qué está pasando con el vicegobernador y su actuación? Es decir, ¿abre las puertas al partido o está encerrado en la cuestión administrativa detrás de la gobernadora y punto? me parece que Salvador, a quien muchos de nosotros respetábamos por su rol en la CONADEP en su momento, en los temas de derechos humanos, ha ido diluyéndose y ha ido perdiendo ese espíritu por el cual fue elegido presidente del partido. Yo creo que hoy es más dependiente de la gobernadora y más dependiente y está más preocupado por qué piensa el PRO, cómo lo mira el PRO en la perspectiva de poder renovar o de poder integrar una fórmula, ¿no es cierto?, con la actual vicegobernadora para la continuidad a partir del año electoral que viene, ¿no es cierto? Entonces, me parece que está primando esto que yo le hacía referencia antes, el interés personal por sobre el interés partidario, y esto duele mucho en la provincia de Irigoyen, en la provincia de Alfonsín, en la provincia de tantos dirigentes que dieron su vida por el más. Es el regreso al personalismo, entonces. Sí. ¿No? Es así. Bueno, lo saludo, ingeniero, y en cualquier momento seguimos charlando, ¿sí? Por favor, adelante. Adiós. Miguel Ponce, un convencional de la Unión Cívica Radical, que estuvo haciendo declaraciones de la inquietud interna en el radicalismo. 8:00 a.m, 1 minuto, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mañana sesión en el Senado y como consecuencia de eso hoy se movilizan ante el llamado de legisladores del oficialismo frente al Congreso Nacional para pedir que mañana el Senado le quite fueros y permita el allanamiento de los domicilios, como pidió el juez, de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Además, se habla de que también habrá, frente al Monumento a la Bandera en Rosario, en San Rafael, Mendoza, en la Plaza Pringles de San Luis, y frente al Monumento de San Martín en Mar del Plata, concentraciones idénticas pidiendo el desafuero de la senadora y también que se apruebe la extinción de dominios para expropiar a narcotraficantes y corruptos sus bienes. La convocatoria de legisladores del oficialismo está hecha a las 19 frente al Congreso. -3.7 la temperatura a esta hora de la mañana. Dos minutos han pasado de la hora 8 en el territorio argentino. Macri acordó con los rusos el cambio de la sociedad local para entregar a Rusia el puerto en la provincia de Buenos Aires. Como quedó dicho, Ramallo tendrá un puerto para el traslado de los cereales argentinos manejados por los rusos. La inversión es de $180 millones y la facturación podría ser de $40 millones mensuales. Se cayeron las acciones de las empresas argentinas que cotizan en bolsa internacional. La investigación de los actos de corrupción, sumada al impacto de la crisis financiera que se vive, dio prácticamente un golpe bursátil a las empresas argentinas. Desde el 31 de julio, un día antes de que estallara el escándalo de los llamados cuadernos, hasta el viernes pasado, 22 empresas se cayeron del verbal y perdieron $8.857 millones. La más afectada, los bancos Macro y Supervil. Las privatizadas en la mira, el impacto económico también se sintió con fuerza entre las empresas de servicios públicos como Transportadora de Gas del Norte, Metrogas y Pampa Energía. Y además hay incertidumbre y muchos que pensaban invertir, como el caso de los chinos, están diciendo que hay una alerta y hay que tener cuidado porque el peso argentino se devalúa permanentemente y la inversión entonces no redituaría en el tiempo esperado. en 1862 aparecían los primeros sellos postales que se adoptaban en el país. Se conocían como escuditos y por eso hoy es el día del filatelio argentino. La página deportiva con Enrique Kepa. Comienzan los octavos de final de la Copa Sudamericana con un duelo entre argentinos. Será el que van a protagonizar desde las 19:30 en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Banfield, arbitraje del venezolano Alexis Herrera. Por el equipo de Sebastián Becasé se van a jugar Unzain, Hugo Silva, Vareiro, Lisandro Martínez y Molina, Jonás Gutiérrez, Miranda, Gastón Toñi y Blanco, Mauricio Tevez e Ignacio Huguenet. Los 11 de julio, Falcioni, Banfield con Arboleda, Arciero, Jorge Rodríguez y Beli Sporle, Kalinski, Calelo, Cecchini, Nicolás Bertolo, Jesús Dátolo y Darío Sitanich. En tanto, en el básquetbol, prácticamente tiene completo su plantel Comunicaciones de Mercedes pensando en el inicio del Super 20, que será el próximo 24 de septiembre, la competencia que es previa al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol. Con la llegada de los extranjeros, Roberto Battle, que tiene 37 años y 2 metros 04, este pivot regresa de esta forma a la Liga Nacional tras el último paso que tuvo en Quimsa de Santiago del Estero en 2016-2017. Además, Kyle Davis ya está desde el viernes en la ciudad y realizó los primeros entrenamientos con el equipo de Mercedes. El plantel completo que tiene hasta ahora el conjunto de Comunicaciones lo integran Kyle Davis, Robert Battle, Luis Equeila, Selem Zafar, José de Filippo, Miguel Gerlero, Facundo Giorgi, Matías Bortolín, Víctor Leal, Valentí Costa, Ignacio Farías y Julián Aleric. En tanto de boxeo, el próximo sábado en la Federación Argentina de este deporte y televisado por Teis Sport, el supermediano porteño Tomás Reynoso se va a enfrentar ante el campanense Emiliano Silguero sin título en juego. Este combate será el de semifondo de la pelea principal de la velada que van a protagonizar el mendocino Javier Chacón y el cordobés Claudio Chegoray en categoría Super Gallos. Las ventas minoristas cayeron un 3.5% durante el fin de semana largo. Según la CAME, el consumo se repartió entre el Día del Niño y los viajes. Unos 668.000 personas viajaron por la Argentina para hacer turismo, pero las ventas minoristas cayeron 3.5% anual en términos realmente durante este fin de semana. Y durante el fin de semana largo anterior, en lo que va del mes, un 3% han caído en todo el comercio minorista. El gerente de una de las empresas chinas, Huawei, que se llama Jin Su, que es un alto directivo, además integra el directorio donde se deciden cosas, dijo: debemos ser muy cautelar antes de pensar en invertir en la Argentina. Además de gerente, vicepresidente global de marketing y servicios de ventas de esta empresa china, y dijo que la decisión está vinculada al fuerte depreciación de la moneda. También hizo mención a los impuestos que afectan los precios finales de los productos. A comienzos de este año pensábamos ampliar mucho nuestros negocios en la Argentina, pero desafortunadamente hemos cambiado de idea porque la depreciación de la moneda es muy fuerte. Así que debemos ser muy cautos antes de pensar en invertir en la Argentina, aunque sí vamos a continuar los negocios que tenemos ahí y queremos seguir presentes en el país, destacó Jin Yu, vicepresidente global de marketing y servicios de la importante empresa china Huawei. 9 minutos pasan de la hora 8 a pleno sol en la ciudad de Buenos Aires, pero con un día muy frío. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 2 grados 8 ahora la temperatura. Va a bajar seguramente algo más. Habían hablado de 1 grado bajo cero. No sé si llegará o no llegará. pero está muy frío el día. Diego. Don Julio Romero en el recuerdo, un político de raza, nació en Corrientes el 9 de julio de 1916 y falleció en la misma provincia hace 7 años, el 21 de agosto de 2011. Político argentino que ejerció el cargo de gobernador por el justicialismo en la provincia de Corrientes desde el 73 hasta el 76, cuando el golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla depuso a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Don Julio comenzó su carrera política en 1952 cuando fue electo senador provincial. Fue uno de los dirigentes más cercanos al general Juan Domingo Perón. Estuvo ejerciendo la primera magistratura provincial desde 1973 y 1987. Había sido diputado nacional del 87 al 91 y sus sobrinos José Antonio Pocho Romero Félix y Raúl Rolando Tato Romero Félix también fueron gobernadores de Corrientes. Julio Romero falleció el 21 de agosto de 2011 a los 95 años a causa de una pulmonía, luego de permanecer internado varias semanas en el Instituto de Cardiología, y sus restos fueron velados en la Casa de Gobierno Provincial y luego inhumados el 22 de agosto en la bóveda familiar del cementerio de San Juan Bautista en la capital correntina. Se decretaron 3 días de duelo en su memoria. Había regresado con el general Perón acompañándolo en el viaje charter en el avión que lo trajo a la Argentina y fue electo gobernador en la elección en la que el presidente Juan Domingo Perón asumió su tercera presidencia. El compañero Julio Romero en el recuerdo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 12 minutos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Yo quería hacer una consulta, Derrensis. Cuando a Perón se lo acusaba y se lo acusó hasta de violar niñas de la UES, que le armaron como 60 causas. ¿Usted qué pensaba? ¿Que era cierto? ¿Que era mentira? ¿Hubo alguna vez un debido proceso? Los que defendemos un proyecto político no defendemos corrupto, le aclaro. Creemos en la persona que defendemos. No creemos, por ejemplo, en José López, ¿cierto? Que ahora, después de 2 años de estar en Cafúa, dice que se arrepintió. Pero la señora presidenta pidió que se haga una auditoría de toda la obra pública. Mire, ayer de López yo me enteré, no sabía. Me enteré, por ejemplo, que tiene una adicción, ¿no? A la droga. Adicción. A la droga, sí. Ah. No sabía eso. Y la verdad que si lo dejan en abstinencia, una persona puede cambiar de idea, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no sabía que era droga dependiente. Ahora, ajá, tampoco sé cómo los tratan a los drogadependientes. No sé si en la cárcel le facilitan la vida porque la droga también entra, o si se la complican. Pero lo cierto es que ayer, cuando me entero de esto, me puse a pensar algunas cosas, ¿no? Ahora, hoy va a ampliar la acusación, sí, así que veremos. Escúcheme, yo lo que pido es el debido proceso. Lo que pido es el juez natural. Y si Cristina se le demuestra que yo es corrupta, pienso lo mismo que usted. Pienso lo mismo que usted. Lo que ocurre es que acá se ha instalado algo que es diferente: el fanatismo ciego de defender a cualquiera. Y entonces yo creo que si entramos en esa variante nos confundimos, porque la mayoría de la gente está en duda o no cree, y después hay un 30% de un lado que está totalmente convencido que es mentira y un 30% del otro lado que está convencido totalmente que es verdad. Sí. Pero quiere decir que si suman esos dos 30, que son irreconciliables para un lado o para el otro, hay un 70 que está en contra. Pero esto no es una cuestión de a qué me parece, es una cuestión de pruebas. Yo estoy de acuerdo, por eso, le digo que tienen que ir presos todos cuando se pruebe. Si no tenemos un debido proceso, por empezar, que si no corresponde la detención preventiva, que se lo investigue. A la señora Cristina, a los fueros, no le impiden que la investiguen. ¿Acaso usted cree que la señora va a tener, si tuviera guita guardada en un departamento, en la ahora sacaron de nuevo el tema de las bóvedas? Son capaces de destapar el cajón de Néstor Kirchner para decir que bueno, está la plata metida ahí. Hay un pedido de una legisladora de Santa Cruz de entrar al mausoleo, ¿sí? ¿Sabe qué pasa? Como no tienen buenas armas para derrotar a ciertos personajes, digamos, de la política, y le doy el claro ejemplo de Dilma Rousseff, de Lula, ahora la están emprendiendo con Correa, porque esta es una política que viene del Departamento de Estado, lo que se llama fake, ley, digamos, usada de manera política. O sea, el gobierno, una palabra, el gobierno de los jueces a través de formalidades, digamos, de la justicia, pero que no es real justicia, ¿comprende? Los saludo. ¿Quién es? Estela Fabrici, buen día, Miguel Ángel. No sé si ayer entré, porque el domingo en Radio Belgrano... Sí, ya lo dijiste ayer, sí. Ah, perfecto. Mirá, lo que más me ha preocupado toda la vida es la gente en situación de calle. Yo juntaba en Rosario, somos tres hermanos nosotros, una del corazón... juntábamos los juguetitos chinos de mi hermano y qué sé yo, agarrábamos las bolsas de arpillera y los llevábamos al bajo, pero nunca teníamos un jardinero que tenía una casa impecable en la zona pobre del bajo de Alberdi. Quiero decirte algo, ¿quién ama su destino? Quien ama su destino, el que tiene y en el cual camina, es un hombre de suerte conforme con su propia vida. Quien construye su propio destino es un Dios pequeño y gigantesco, Miguel. Un amo del universo. Quien está en paz con lo construido es un sabio que lleva su redención a cuestas. Quien de lo construido ha hecho una fortaleza de amor y generosidad, quien ha podido a los otros brindarse... Quien ha consolado almas y aplacado cualquier necesidad, cualquier hambre cercana, ese es un habitante del paraíso, lluvia del alma. Te saludo, yo chao. Rechacé, te digo mañana. ¿Quién está? Miguel. Señor. Sí, tenemos en línea para hablarnos del Congreso de Pueblos Originarios desde Tucumán, el señor Rubén Porta. ¿Cómo le va, Porta? Buen día. ¿Está ahí? ¿Porta? No está. Lo teníamos en línea, Miguel, ¿eh? Bueno, está, pero no está. ¡Porta! No está. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 8 de la mañana, 18 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a recordar a un querido cantante en su aniversario. Oscar Ferrari, una de las grandes voces de nuestra música ciudadana, seudónimo de Oscar Manuel Rodríguez de Mendoza. Nació en Buenos Aires el 9 de agosto de 1924 y falleció el 21 de agosto de 2008. Cantor de tangos, bajo de estatura, de voz potente, tuvo una vasta trayectoria como cantor en diversas orquestas y también se dedicó a la docencia y escribió un libro de recuerdos. Era el hijo único de una pareja de bailarines que actuaba en los teatros de variedades. El padre se llamaba Roberto y la madre María, y descolló en distintas orquestas, como la de Tito, de la típica de Gómez, y el donde se destacó por cantar, lo escuchó cantar Juan Caló, Alma de Bohemia, y lo llevó. Pero donde más destacó fue en la orquesta de José Basso. Y con José Basso lo escuchamos cantando un hermoso tango que fue su gran éxito, que se llama Galleguita. Galleguita, la divina, la que a la playa argentina llegó una tarde de abril, sin más prendas ni tesoro que sus negros ojos moros y su cuerpito gentil. Eras buena, eras honrada, pero no te valía nada, otras rodaron igual. Y te fuiste, galleguita, después de la primera cita a parar en el pibar. Sola y en ti extrañas, tu caída fue tan breve que como bola de nieve tu virtud se disipó. Tu obsesión era la idea de juntar mucha platita para la pobre viejita que allá en la aldea quedó. Pero un paisano malvado, loco por no haber logrado tus caricias y tu amor, ya perdida la esperanza, se fue a tu pueblo el traidor. Y envenenando la vida de tu viejita querida le contó tu perdición. Así fue que el mes pasado te llegó un sobrelutado que enlutó tu corazón. Y hoy te veo, galleguita, sentada triste y solita en un rincón del pigar, y la pena que te mata claramente se retrata en tu palidez mortal. Ya no sos la galleguita que llegó una mañanita en aquel día de abril, sin más prendas ni tesoro que sus negros ojos moros y su cuerpito gentil. 8 de la mañana, 23 minutos, 2 grados, 8 décimas. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo dice que anda, don Arnaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miguel Ángel? Contame, ¿cuál es el tema hoy? ¿Cómo? ¿Cuál es el tema de hoy, digo? No, vamos a seguir con el tema que está en agenda, pero desocultándolo. Acá tenemos un juez muy presuroso en estos seguimientos de los choferes. Pero arranquemos por el primer caso que ya lo han sacado de pantalla, el caso del primer arrepentido, que es Calcaterra. Calcaterra se arrepiente y queda claro de que Sánchez Caballero, que era su gerente general en IEXA, coimeó en nombre de Odebrecht a Debido para que esa obra importante, que es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, quedara en manos del consorcio que en aquella época conformaba Odebrecht, IEXA, GELA y una empresa española que ahora se salió de escena. Este grupo que iba a hacer el soterramiento tenía al mismo tiempo el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, sobre el cual también Odebrecht había ejercido coimas para que financiara esta obra. Ese fue el transcurso, digamos, de lo que acá se desnuda como intermediación de una de las coimas, más todas las que habrá ejercido IEXA en el transcurso de las obras que hizo durante el gobierno kirchnerista. Pero sigamos la pista de esta, que es la que no sigue, no sigue ni el juez ni los medios, y que nosotros planteamos en relación a cómo fue lo del soterramiento de Sarmiento. Pero ahora sigámoslo en el transcurso de la coima. Esta coima se ejerció y la obra Cristina la reinauguró después de ejercida esta coima en particular, reinauguró y se enterró las máquinas que iban a hacer el túnel en Aedo con un gran acto que se hizo en aquella época. El financiamiento del Banades, después con el lavajato, quedó en el aire. ¿Qué es lo que sucedió directamente bajo el gobierno de Mauricio Macri? Mauricio Macri, que fue con el primer ministro italiano a reinaugurar el inicio de esta obra, en la que planteó enfáticamente que ahora, sin lugar a dudas, se iba a desarrollar. Una vez que cayó el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, firmó un decreto en mayo del 2016, cualquier juez puede ir y verlo el decreto, por el cual la obra la va a financiar absolutamente el Estado argentino. Después de firmado este decreto, IEXA vende la empresa, porque ya estaba cuestionado y todos estos temas estaban en jaque alrededor del lavajato y la posibilidad de que, digamos, ya lo de Sánchez Caballero estaba planteado dentro de la justicia de Brasil. IEXA vende la empresa a Mindy. Claro, una empresa, una vez que tiene firmado un decreto de financiamiento del Estado y con esa carpeta en sus manos, con un 30% de la obra para IEXA, que es lo que vende a Mindy, la empresa se cotiza mucho más. Por lo tanto, ahí hay un traspaso directo que cualquier persona puede... cualquier fiscal podría ir y cuestionar ese decreto por el cual el presidente Mauricio Macri ha actuado en absolutamente beneficio de su primo. Pero vayamos más atrás en esta historia. Se está juzgando las coimas, esta y todas las coimas por las cuales IEXA agarró las obras en el periodo kirchnerista. Muy bien. ¿Cuándo Calcaterra pasó a ser dueño de IEXA? Pasó a ser dueño en el año 2007, hasta ahí era su gerente general, pero en el año 2007 Franco Macri le vende la empresa en el momento en que Mauricio gana la intendencia de la ciudad para que no haya conflicto de intereses. Mauricio era jefe de uno de los grupos de la oposición al kirchnerismo por un lado, Franco Macri hacía las tramitaciones en China por el otro, y Calcaterra hacía negocios directos con el gobierno mientras tanto. Ahora, en esa venta que se hizo en el año 2007, se la hizo con la modalidad que las acciones quedaron todas en caución de SOCMA, la empresa cuyos únicos adjudicatarios son la familia Macri por sus estatutos internos. Las acciones estaban en caución en manos de SOCMA y Calcaterra pagaba estas acciones, que terminó y canceló de pagar en el año 2014. O sea, desde el año 2007 hasta el año 2014, todas las ganancias de IEXA fueron a parar al grupo SOCMA en compensación de las acciones que fueron entregadas y que, en última instancia, vende Calcaterra como compensación en este acto que yo decía del 2016. O sea, la ruta del dinero, no estamos hablando de una ruta que haya que seguirla a través de choferes, estamos hablando de una ruta de dinero que se puede seguir a través de todas las acciones constatadas en la Bolsa de Comercio, constatada en las escrituras de las acciones y constatada en el curso del dinero blanco. Por eso nosotros decimos que tienen que ir todos presos, no solamente un sector, como alguna parte de la sociedad cree, sino todos. Ahora, cuando decimos todos, decimos todo. ¿Cómo se hace para buscar las pruebas? Mira, esto que estás dando vos no solamente es una prueba, sino que es muy fácil constatarlo. Claro, son los elementos, es la diferencia entre la vuelta de la entrega, porque acá se hizo una entrega fabulosa por la cual este negocio quedó en manos del grupo Gela. Claro, pero también la coima es el vuelto de esa entrega, y esa entrega se está ejecutando hoy con el presupuesto estatal y una obra que está haciendo Gela. También, de acuerdo a lo que dice la propia Carrió, que lo acusa Angelici de ser el operador en la justicia del PRO y del macrismo, evidentemente Angelici fue el que habló con el fiscal. Vos sabés que el fiscal Estornelli fue de la misma comisión directiva en Boca que Angelici, y por lo tanto habló con él para decirle, va a ir Calcaterra, y entró por una puerta, salió por la otra, sin que siquiera te aparezca una mínima posibilidad de que quede detenido 5 minutos. Entonces, no lo detienen, no, por ahora no tiene proceso, no tiene prisión preventiva, no tiene nada. Y el presidente sale a decir públicamente que eso demuestra que no hay protección de nadie, porque su primo, al que él quiere mucho y demás, fue y se presentó espontáneamente a declarar y demás. Yo creo que estamos en esto absolutamente conscientes de que no todos los que pasan por el juzgado son tratados iguales, ¿no? No. Además quedó como un caballero que ha sabido salvarlo Sánchez Caballero. Y por último, si va a ir a la ley tal como tiene que ser, él para quedar en libertad tiene que denunciar a alguien de más arriba. El tema es que el que está más arriba es el propio Mauricio Macri. No, pero tiene que denunciar más arriba a alguien del gobierno, porque los culpables son los funcionarios y nunca los empresarios. Entonces, ahí está el tema. O sea, si vos le preguntás como arrepentido, denúncieme dentro del esquema suyo, y que es el que hizo público, en definitiva, el expresidente de la Cámara de la Construcción, ¿no? Bueno, porque esa sí es una banda constituida oficialmente, por lo cual es una asociación ilícita con un jefe. Barnes era el jefe de una asociación ilícita de empresarios. Segura, absolutamente. Esa era una banda perfectamente organizada. Bueno, vamos a seguir la pista de estos, uno por uno vamos a seguir. Vamos a después analizar lo de Wagner. Creo que es una pista muy importante para entender, por ejemplo, el kirchnerismo para salvarse dice, hicimos obras públicas por 120 mil millones de dólares. Bueno, pero ahí está el debate. ¿Cómo es que ejecutaron 120 mil millones de dólares y acá no quedó un ferrocarril del Estado, no quedaron fábricas estatales, no se reactivó? Ese es la entrega es el crimen principal. El coimero es el instrumento nacional que ejecuta la coima. Claro, porque además cuando hablamos de coima no la sacan del bolsillo, sino que son sobreprecios, el impuesto de todos nosotros. Claro. Bueno, Miguel Ángel, vamos a seguir con esta ruta nosotros. La seguimos. Un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Y a propósito de lo que decía Arnaldo, vamos a escuchar lo que decíamos a las 6 de la mañana vinculado a este tema. Cuando siguen apareciendo problemas donde se dividen las opiniones en la Argentina acerca de la credibilidad o no de las denuncias que entretienen a todos, hay un hecho que no es menor y que tiene que ver como una especie de tergiversación de las palabras y los términos que usamos. Cuando hablamos de coima, todos imaginamos que los empresarios meten la mano en el bolsillo para darle dinero y ser beneficiados a funcionarios. Pero en realidad no es esto. En realidad lo que ocurre es que son sobreprecios. Es decir, la banda de los empresarios, la caracterización empresaria, y los funcionarios desquiciados nos estafan a todos los argentinos. Una cosa que vale 5 la cobran 10 y los otros 5 se lo reparten. Por lo tanto, frente a esto y ante esta circunstancia, se nos ocurre pensar un poco más allá de cómo vaya a terminar esta causa,

es una de las cosas que hace feliz a la gente. Piénselo y ayude a alguien. Se bajó del tren después de haber repartido no se sabe cuántos billetes, unos cuantos. Alguien alcanzó a fotografiarlo con el celular. Lo subieron a las redes sociales. Y eso pasó en el mientras tanto de tanta mugre, de tanto robo y de tanta estafa. Un señor de otra generación repartió billetes de 200 pesos para ayudar al prójimo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Juan Carlos de Florida. ¿Quién es? Juan Carlos de Florida, de Derrensis. Sí, un poquito más alto. ¿Qué tal? Una sola cosa quería comentar. Si yo estuviese frente a frente con el presidente Caracara, le preguntaría si él es consciente de que de no haber existido sobreprecios y coimas estos últimos 50 años, él probablemente sería un clase media como cualquiera de nosotros, o baja, o un empresario normal. Eso por un lado. Y por el otro quería comentarle, el blanqueamiento actual, esto está todo planeado porque han traído del exterior lo que necesitan y se van a quedar con lo que quieran con pocos dólares. Casas, lo que necesiten, ellos lo van a comprar con dos monedas. Gracias. Adiós. ¿Quién es? Sí, José de Ituzaingó, de Rencia. Disculpe mi ignorancia, ¿no? Tú me vas a decir, en el caso de Jaime, ¿no? Que la presidenta, a lo mejor. Y si no sabía, ¿no? Porque el señor Jaime Toma, ¿qué tiene? Vaya, por una manera de decir, a comprar repuestos. Y si no los compraba de baja calidad. Y ella no sabía, ¿es culpable también? ¿Es una adivinanza? No, no, disculpe mi ignorancia, pues yo le digo. Por eso digo, ¿pero qué es una adivinanza? Porque usted me dice la compra que pudiera estar haciendo de dólares, pero no tiene nada que ver eso. No, el material que se robaba Jaime, que ponía, vamos a ponerle para las vías y compraba. No, pero Jaime lo que hizo, y por lo que está preso, es comprar en forma fraudulenta trenes usados de Portugal y de España a los ferrocarriles españoles y están tirados por allí, entre otras cosas, ¿no? Y si ella no sabía, tenía la obligación. O sea que las pruebas están tiradas ahí, están los rieles ahí tirados. Bueno, gracias. Chao. ¿Quién es? Latino, Miguel, ¿cómo te va? En esta avalancha de denuncias de corrupción que viene por todas las posibilidades de denunciar, algunas exageradamente agrandadas, otras creíbles, porque uno no es tan estúpido para no creer que no hubo nada, ni es tan inteligente para poder pensar que también se exagera a propósito. Viene a mi mente la calidad de personas, muy pocas, que yo conozco, que son de una honestidad y de una vida ejemplar. Y doy nombres. José Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, un ejemplo de decencia, de honestidad, de humildad. Y de parte nuestra también se me viene una figura inconmensurable para mí, de cariño, que fue Arturo Illia, un hombre que, así como llegó, se tuvo que ir y en cierto modo se fue con más pobreza que la que trajo y murió en su consultorio de allá de Córdoba atendiendo a la gente con pobreza. ¿Por qué no buscamos gente así? Ahí está la verdadera solución de los problemas. Porque debe haber alguna persona así. No puede ser que todos los políticos nuestros, en vez de antecedentes, tengan prontuarios. Y que le conozcamos la vida de lo que fueron, lo que es y lo que podrían ser. Busquemos gente decente. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Echemos a esta gente, pero echémosla con gente decente, no otros salteadores de caminos, como podemos poner de nuevo en un nuevo tiempo político. Gracias. Chao. ¿Quién es? Hola, buen día, Roberto de Palermo. Quiero decir que estamos sufriendo una nueva estafa como en el 80, en la década de 80, lo que está ocurriendo, porque seguimos pagando todo el pueblo y la deuda del pueblo. Baje la radio porque está Copra cuando llama. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgram Morón. Domingo Bruno, secretario general. 8 de la mañana, 55 minutos. ¿Quién es? Hola, Renzi. Carlos de La Luz, ¿cómo te va? Mira, yo sin esta palabra no la voté, ni menos a este gobierno tampoco lo votaría. Pero lo que tiene Cristina, que tan siquiera, si no lo va a pasar como el Pro 45, no, ni alfileres. Teníamos una pyme donde nos dependíamos no mucho del mundo y teníamos fabricación propia de muchas cosas. Y es lo que hay que lograr, es eso. Acá nos están llevando a destruir todo completamente y después vamos a pedir alfileres, vamos a tener los trajes de papel y todo, vamos a hacer un Venezuela, pero nos llevan... Después a un Venezuela, el próximo gobierno va a tener problemas y vamos a tener un Venezuela, viste vos, es un Venezuela por culpa. No, hay que cuidar las cosas nacionales. Es lo mismo que le dije, te lo dije la otra vez, un vecino venía a cuidarme mi casa, te van a violar la familia, te van a comer todo. Hay que cuidar nuestra casa, que es el país. Y tiene que ser, las coimas existieron siempre y los hay que meterlo en cana. Yo me acuerdo de hace 30, 40 años... Y llevaban 100 zapatos en una administración pública y firmaba y no bajaba ningún zapato, y así fue todo. Y después el contrabando que hay de cereales es impresionante en la Argentina. Te saludo. El Ministerio de Energía frenó las obras del gasoducto del noroeste. La medida se da en el marco de la investigación judicial sobre el supuesto pago de sobornos a cambio de la obra pública durante el gobierno anterior. En el marco de la causa por los cuadernos con detalles de las presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, el gobierno nacional ordenó que se frenen las obras del gasoducto del noreste argentino. Así fue dispuesto por el Ministerio de Energía, encabezado por Javier Iguacel, por medio de un escrito enviado a las compañías que llevan a cabo dichas tareas en Santa Fe. En la citada nota, desde la cartera de Energía y Minería, se especifica que la orden de paralizar las obras del gasoducto fue decisión adoptada con carácter excepcional y precautorio frente a los escándalos generados por los diarios escritos por las denuncias de los cuadernos. Es decir, se para una obra de un gasoducto porque aparece una de las empresas implicadas. Lo que decíamos temprano era que varias empresas de estas están comprometidas en hacer por este gobierno los famosos PP, los trabajos públicos y privados, de rutas y demás. ¿Qué van a hacer? ¿Van a paralizar todo? Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Lo último, Diego. Bueno, lo último. Un día como hoy, robaban hace exactamente 107 años en el Museo del Louvre, robaban la Mona Lisa. La Mona Lisa, el cuadro pintado por Leonardo da Vinci, lo robaron en el Museo del Louvre y volvió a su hogar en ese museo después de estar desaparecida 2 años. El robo de la obra maestra solidificó su estatus y se convirtió en la obra más famosa del mundo. El hombre que la robó, Vincenzo Perugia, no era el criminal ingenioso que aparece en tantas películas de Hollywood. Logró entrar al Louvre y salir con la pintura de Leonardo da Vinci con el mínimo de preparación. Pero el robo causó sensación y creó un ícono. Ocurrió el lunes 21 de agosto de 1911, un día en el que el museo estaba cerrado. Y eligió esa pintura no porque fuera conocida o famosa, sino porque era la más pequeña que había en el Museo del Louvre. Tan solo tenía, o tiene, mejor dicho, 55 centímetros por 77 centímetros. Logró entrar al Louvre y salir con la pintura de Leonardo rápidamente. Recién el martes notaron el hurto. La policía empezó la investigación y el centro permaneció cerrado durante una semana en medio del escándalo. La Gioconda, se hizo famoso, como la llamaban los franceses a la Mona Lisa, desapareció por 2 años y fue recuperada el 10 de diciembre de 1930, cuando Perugia fue atrapado luego de que le entregara la pintura a Alfredo Geri, un anticuario de Florencia. Fue el robo más famoso en tiempos de paz. Y no la encontró la policía. Apareció por arte de magia porque el anticuario, al ver la que le habían entregado, decidió hacer la denuncia y así fue que el amigo Vincenzo fue detenido, pero le dieron solamente 1 año y 4 meses de prisión y salió en libertad a los 7 meses. Bueno, ayer decíamos que teníamos información o que queríamos poner en el tapete una discusión que vincula al fútbol y al narcotráfico, pero hoy no tuvimos tiempo de hacerlo. Mañana, Enrique, espero que me hagas acordar lo de Cristian Barganic, ¿sí? Exacto, sí, sí. El empresario que tiene tantos vínculos con el fútbol mexicano. Con el fútbol mexicano y con Racing, sobre todo, que le ha colocado gran cantidad de jugadores y con varios clubes, ¿no? También a Independiente en el comienzo de la gestión de Hugo Moyano. Sí, sí. Bueno, es abogado. Fue jugador del ascenso. Después vamos a contar un poco la historia mañana, pero haceme acordar porque no quiero que se me pase otra vez. Sí, sí. Porque hay tantas cosas que uno va de un lado al otro. ¿Qué tenemos en deporte? En deporte, que se conoció parte de la UEFA a la terna de jugadores que van a ser finalistas al trofeo al mejor jugador de la temporada 2017-2018. Ellos son Cristiano Ronaldo, el exjugador del Real Madrid, hoy la Juventus de Italia; Luka Modric, jugador del Real Madrid, que fue subcampeón del mundo en el último Mundial de Rusia; y Mohamed Salah, el egipcio que juega en el Liverpool de Inglaterra. Lo notable es que no está en esta terna Lionel Messi, que fue desplazado de esta terna justamente por estos tres jugadores y además por Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo con Francia en Rusia. La Pulga quedó quinta en esta votación y se quedó afuera de la posibilidad de revalidar este trofeo que ya ganó en 2011 y 2015. Bueno, quiero decirles que un grupo muy importante de funcionarios argentinos viajan a Chile porque vos sabés que se está perforando, Diego, media cordillera para hacer pasos por todas las provincias linderas con Chile. Sí. Pero atrás de esto hay un negocio que nosotros dijimos ya el año pasado. Vos sabés que ellos tienen en Puerto Montt, Puerto Libre, y entran productos chinos en container por hora en Chile, ¿no? Una vez que esté hecho el paso y se firme el convenio que quiere firmar Macri con el Pacífico y demás, yo creo que se terminan de cerrar las últimas fábricas argentinas, ¿eh? Y va a entrar todo desde Chile. El Pacífico. Y sí. Bueno, medio gabinete viaja a Chile. Va Peña, Duhovne al frente de la comitiva. El jefe de gabinete, el titular de Hacienda y Finanzas, van a oficialmente con 15 ministros y 11 gobernadores que participarán entre mañana y pasado de una reunión binacional en la que se tratarán temas vinculados a la conectividad terrestre entre ambos países. Una comitiva oficial de 15 ministros y 11 gobernadores que van entonces a viajar a Chile. Va también Rogelio Frigerio, los ministros de Justicia, Germán Garabano; de Educación, Alejandro Finocchiaro; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Según confirmaron fuentes consultadas, serán 15 los ministros nacionales y 11 los gobernadores. A ver, los gobernadores que yo tengo son Sergio Uneac de San Juan, Rosana Bertone de Tierra del Fuego, Sergio Casas de La Rioja, Miguel Lichi de Santa Fe, Alfredo Cornejo de Mendoza, Omar Gutiérrez de Neuquén, Mariano Arcioni de Chubut, Lucía Corpacci de Catamarca, Gerardo Morales de Jujuy. El temario principal del encuentro que tendrá mañana y pasado tiene que ver con la conectividad terrestre entre ambos países, las obras de infraestructura, entre los que están los túneles internacionales de Agua Negra, esto es en San Juan Coquimbo, y la ampliación del túnel internacional de Cristo Redentor que conecta Mendoza con el país transandino. Ahora, ¿a qué van todos los demás? Bueno, porque todos quieren buscar una vinculación para el tránsito que llegará desde los puertos libres, como Puerto Montt, de vía Pacífico, con containers de productos chinos a rolete, que pasarán luego por pasos terrestres, así como llegan otros de Brasil, y la Argentina será bombardeada una vez más con productos importados. Nos tenemos que ir. ¿Qué otra cosa te quedó? Nos quedó lo que no pudimos decir porque no nos alcanza el tiempo. En el 2004 fallecía el actor Cacho Espíndola. En 2015, hace 3 años, moría Neneco, conocido como Daniel Rabinovich, su verdadero nombre, que era parte de Leloutier. En 1977 moría Pedro López Lagar. En 1998 moría el actor Luis Dávila. En 1962 nacía Emilio Salgari, el autor de Nuestra Infancia, de Los Tigres de Monprasén,